No estoy tan barrenado de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. Y un miércoles más principia tierra de barrenaos, porque cal estar barrenao pa querer estar aragonés. Y es sentindo Radio Topo en a 101.8 da FM Zaragozana, a voz da sin voz y en que te enterarás das cosas que en veras importan. Recordamos que Tierra de Barrenaos ya versión radiofónica do blog do mismo nombre y que llevamos 10 años dando mal en aragonés. Nos podes sentir todos os miércoles de 6 a 8 da tarde en Radio Topo, podes seguir o blog, podes seguir o programa de radio y también podes seguirnos en nos redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr y iVoox. Y si te has perdido velún dos programas anteriores, que ya son buena patacada, los puedes trobar en o blog, en barrenao.blogspot.com y en la plataforma de podcasting iVoox, con V y dos O's, aunque también tendrás o botón de donar, que así nos das perricas y podemos continuar con este proyecto. Y recuerda que si es falta de cuñaos, ascuita tierra de barrenaos. Y en esta tierra que se dice Aragón, que tanto maltrata lo suyo patrimonio, de todos los tipos, tanto material como inmaterial, tanto arquitectónico como escultórico, como de todas menas, y también, pro que sí, industrial, pues íbamos a dedicarle precisamente un programa a lo patrimonio industrial. Para eso íbamos a tener a tres convidados que saben mucho de patrimonio industrial y que te os presentaré continuo. Pero primero vamos a escuchar una canta para que nos introduzca una miqueta en o primer dos temas que íbamos a tratar. Así es que con este bolero do canfranero de Pepín Banzo, nos deixamos y tornamos a escape. Ella marchó al sur a ganarse el pan. Pobre de casa sin cuartos y no heredó nada en Canfrán. Cuando anochece y empieza a helar, se acerca la hora de que llegue el tren y al andén voy a esperar. Y mientras espero, desespero, ¿cuánto le cuesta al canfranero? Si no tira más por faltar madera, me sobra ardor para su caldera. Baila el bolero y anda. Remontas el gallego y el Aragón por una mora contracorriente del que la gente sigue el rumor. que me importa a mí lo que dirán. En la estación quedo pensando, qué triste ya dejaste atrás. Y mientras espero, desespero, cuánto le cuesta al canfranero. Si no tira más por faltar madera, me sobra ardor para su caldera. Y mientras espero, desespero, cuánto le cuesta al canfranero. Si no tira más por faltar madera, me sobra ardor para su caldera. Baila el bolero y anda. En primer lugar, se pretende que sea un edificio emblemático, ¿no? Es un edificio pues, que sería el primer contacto que el viajero procedente de Francia iba a tener de España, y entonces se pretende que fuera un edificio significativo, representativo de la magnificencia del Estado español. Pero por otra parte también, la estación es una estación internacional donde se produce el cambio de ancho de vía europeo al ancho de vía español, y hay la mitad que eran las instalaciones del ferrocarriles de Francia y la mitad que eran de los ferrocarriles españoles. Entonces todas las instalaciones están duplicadas. Su concepción como elemento de aduanas, como elemento que está entre dos países y en esas dificultades que los principios del siglo XX tienen, la definición un poco de las fronteras, hace que la concepción de la estación casi sea como una especie de muro que divide, es más una especie de tapia o de valla que divide Francia con España. En la construcción, tanto de la explanada como de la estación, se utilizaron técnicas absolutamente modernas para la época, como es el uso del hormigón armado en la estructura de un edificio con las características de monumentalidad decimonónica de Canfranc. Se construyó así un edificio bañado de influencias postartianas francesas, en las que la concepción del espacio pasaba por la acotación de la estructura arquitectónica en ambos extremos, con un elemento central, el vestíbulo, sobredimensionado y destacado sobre los demás. En él, y a pesar de su avanzado estado de deterioro, aún se puede apreciar el fino trabajo llevado a cabo en las pilastras de sabor clasicista, en la madera, trabajada en gusto déco, en los grandes ventanales y las impresionantes taquillas. Todo ello combinado para crear un espacio majestuoso lleno de suntuosidad. Estación fronteriza ante todo, disponía de servicios aduaneros, de una inmensa sala destinada a los equipajes y de una enfermería para los controles sanitarios, además de la comisaría de policía, correos y el magnífico Hotel Internacional. En el exterior, La estación presenta tejado curvo apizarrado en cuatro vertientes, coronándose con cuatro pináculos apiramidados dispuestos en sus flancos. Sus marquesinas, con pilares de hierro colado, revisten toda la fachada, apreciándose en ellas sus diferentes dimensiones debido al uso del vapor, en el caso del andén español, y de la electricidad en caso del andén francés. Bueno, yo cuento que Toki nos siga escuchando, pues ya habrán adivinado cuál va a estar o primer tema. Os presento a los convidados que tenemos. Tenemos a Lorien, que es activista en defensa del patrimonio. Muy buena tarde. A Guillén, baixo aragonés, y bueno, que nos charrará una miqueta de todo lo patrimonio industrial que tienen también perastiva baixo. Buena tarde. Y a Diego, que ye ex portavoz de Crefco y que ye precisamente, pues que principiara una mica charrando de este canfrán, de este canfranero, que mientras espera, desespera, ¿no? Que deciba Pepín. Y bueno, yo ya sabes que siempre me fago y con cualquier tema que trate, pues fer una mica de historia, ¿no? ¿Cuál ye precisamente esa historia de canfranero, de la línea, de la estación? Una miqueta, resumí. Bueno, en primera es buena tarde. Buena tarde. Bueno, pues tiene una historia larga. Y de vegadas, pues deprimente, ¿no? Porque la historia principia en 1853, con un documento que se escribe desde Zaragoza, que se dice los aragoneses a la nación española, consideraciones sobre las ventajas do ferrocarril do norte, Zaragoza y Canfrán, y que se escribe en un momento en España cuando se lle principiando a construir por lo que sería dimpués pues orrete ferroviario en la península, ¿no? Y bueno, Aragón pues ha estado siempre un territorio aislado pues do mar, ¿no? Y más que más pues de o suyo más importante destino comercial que ha estado siempre pues o sur de Francia, ¿no? Históricamente Aragón siempre ha tenido más comercio con Francia que con la resta de la península. Se quería hacer una conexión por tren, por ferrocarril con Francia, por el Pirineo Central, porque sí que ya era claro pues que las conexiones iban a estar pues las que son ahora pues que encara fan servicio, ¿no? Que lle por Irún, Endaya y por Bou. Y bueno, pues Zaragoza demanda suya, después Huesca demandará la suya porque se quedaba una mica ao costado da línea do Canfrán, ¿no? Y en ca que pues ahora os trens pues pasan por Huesca en primeras en la línea pues se abrió o cantón Zura Truñana y os trens que iban directamente a Francia pues no pasaban por Huesca, y Huesca demandó a suya línea por Gavarnie, y pues por ejemplo pues Lérida también en demandó dos, una por Ocinca, por Onoguera Ribagorzana y una otra pues por Noguera Pallares. A todo esto en la segunda mitad del siglo XIX. Pues a la fin se decide hacer el ferrocarril de Canfrán por el puerto de Somport, que antimás pues tenía una historia porque se suposa que Julio César cuando se envinió a conquistar la península pues pasó por Asti, ¿no? Con las suyas lecciones y tal. Y pues eso, pues o valle de Canfrán y pues al tubaixo pues lleva un paso natural, ¿no? Para pasar entre Francia. Pero esto no era hacerlo por lo que se decía en tiempos romanos, o sumus portus, sino hacer un túnel de 8 kilómetros que ni sin vueltas, pues era pues remataría estando uno o dos túneles más gran ferroviarios de Europa. Taparda de vez se era haciendo en Suiza o túnel de San Gotardo, que iba a estar uno o dos túneles, iba a estar o túnel más largo de Europa por en esos años, y de feito pues esas técnicas modernas que se hicieron servir para hacer el túnel de Canfrán pues se copiaron de lo que eran fendo suizos en Suiza, que no principiaron, no estieron o primer país en hacer ferrocarril, pero sí que han estado o país que tiene a mejor red ferroviario de Europa y pues tal que del mundo, ¿no? Bueno, pues eso, pues historia 1853, ha leído Canfrán, aunque se define o trazado, no se aprueba, dica 1882, o sea que somos charlando de casi 30 años, ¿no? Y después pues ya se principiarán las obras, los treballos principiarán ya unos años después, pero pues eso, pues en Huesca, para principiar, para apoyar en Tacanfrán, ¿no? Tacanfrán y después, bueno, pues el túnel de Somport. En 1904 se signa un convenio con París y, bueno, a la fin se decide hacer a línea por Canfrán y antimás, pues, para que todos se fagan contentos, pues se aprueba una línea leridana, ¿no? Y una otra a Barcelona por Ripoll, que yo lo que sé es que después se fería una pues por Cerdá, que lle pues chirman a Canfrán, y yo cuento que estas líneas a la fin no se rematarían de fer, porque, bueno, fer un ferrocarril de montaña y jodido. Y es caro y... Pero bueno. Y aquí principian los problemas de Canfrán, porque los franceses querían o prevaron de que se faciera la línea en ancho europeo, que es distinto de ancho ibérico. Que esto, pues, a Chen se piensa que es porque las barucas dos militares en el siglo XIX y era que los franceses no tornaran a invadirnos una travegada. Pero aquí había dos cosas, ¿no? Una, que como orografía de la península y es complicada, pues un ancho europeo más gran permite que a caldera de la locomotora siga más gran y las locomotoras en esas envueltas pues tenían más potencia, ¿no? Que eso de impuestos, pues con amilloramiento técnico de las locomotoras, pues no había de estar así, ¿no? O sea, que no llega por los militares, yo siempre me han contado. A los militares les se va de pistón, ¿no? Si pues llega un ancho de vía diferente, ¿no? Pero oye, es verdad que en estos primeros años de ferrocarril, cada línea la feban de una traza, dependiendo del país y de la región y tal, ¿no? Lo que pasa es que después, al resto de los países europeos, pues homologan todas las suyas líneas y la fanda mismo amplio de línea. Pero en España, en tiempos de Alfonso XIII, se piensa que va a estar muy, muy caro, que va a tener muchísimos problemas y a la fin no se enfa. Y por eso pues tenemos un amplio de línea distinto de europeo y somos pues ferroviariamente aislados del resto de Europa, ¿no? Diga que plegó el AVE, pero eso ya lle una otra... Porque el AVE sí que lle de amplio europeo, ¿no? Entonces, a la fin, pues, en la ley de ferrocarril de 1855, se decide que el amplio ibérico siga de 6 pies castellans. Y eso, ¿no? Y los franceses, en el convenio este de 1904, sí que querían, pues, que la línea de Canfrán se faciese en amplio europeo, ¿no? Y antimás que fuese electrificada, ¿no? Por cuestiones más que más técnicas, porque a potencia las máquinas ya eran en esas envueltas, yo cuento que ya era mayor y ya más gran, y porque bueno, con la electricidad pues podía sacar energía directamente de Pirineu con no con entivos, porque en el costado francés no sabía subestaciones eléctricas y había entivos, pero chicorrons, ¿no? Que no le saca liufer un antiguo y Ferdi fuera de Hache en dos suyos lugares y estas cosas. Pero no costado francés, sí que alinea y electrificada. Bueno, pues eso, pues principian las obras. Achaca se plega en 1893, llega 40 añadas de impuesto documento. A Castelló Villanúa en 1916, llega muchísimos años de impuesto. Y ya en Canfrán, pues eso. Por esos años, ¿no? En los años 20, 22 o así, ¿no? Y el túnel se remata en 1912. Después de 4 años, pues eso, de 1912 se remata el túnel, que se va a principiar a foradar en 1908. Pues eso, eso es todo, pues eso, la inauguración de la línea se fa o 18 de julio de 1928, que lleva pues como 70 y tantos años después de principiar con esta historia, ¿no? Y eso lleva principio de la línea, ¿no? Buena levantadera, ¿no? Que en Timas Agora creo que fan representaciones y toda la pesca que estío así. Sí, ahora fan, bueno, pues fan una recreación. Ahora ya sabes que no había feito histórico sin la suya recreación. Hombre. Bueno, sí, no, la Guerra de Sucesión no la recrean Guaire, pero aquí, no, esa no. Pero sí, sí. Y bueno, bien, y una cosa pues divertida en que, por ejemplo, en el feito histórico, los dos presidentes plegaron en Canfrán en tren y ahora pues no, y plegan en coches, en autos de época, ¿no? Por eso, ¿no? Pero así nada, pues principia la línea a funcionar. En 1928, pues muchísimos años de impuesta, pues el documento este que se escribió en Zaragoza y que antimar después, pues se cerró mientras, pues hizo unos años de impuesta, mientras la guerra civil, ¿no? De impuesta con la Segunda Guerra Mundial, pues estuvo abierta porque los alemanes, pues eso, pues... amenistaban wolframio español para hacer a suyas municiones y los tanques y estas cosetas que se para pues para matar chen. Y pues eso, y así nas, pues ni enviaban el oro este que le van furtado a los judíos y tal, pues lo ni enviaban a Sudamérica y ta Madrid pues para pagar o wolframio este, que por ejemplo, de una anécdota ye que por ejemplo wolframio en Galicia había sabelo. Y por ejemplo, pues mercaban casas, ¿no? Porque eran feitas de piedra y a piedra se febaco. Tenía wolframio y cosas. Hostia. Pues eso. Y después se cerró, pues con el aislamiento de España, porque de feito se fació una pared en el túnel, porque Franco pues tenía miedo, le feba medrana sin invasión los dos maquis. Y pues eso, pues se reubrió muchos años de impuestos, pero que a la fin. Dica el accidente del Stanget, bueno, dica ahora, ¿no? Con accidente y o tiempo que ha estado cerrada la línea, pues ha estado más tiempo cerrado que en servicio Canfrán, que hay una cosa curiosa. Y eso, ¿por qué se cerró Canfrán, ¿no? Dices que había un accidente, ¿no? Y... Sí, bueno, Canfrán, cuando leyes pues los periódicos de la época, pues toda la gente decía, pues si esta línea va a Fer de Zaragoza... O máximo exponen de urbanismo español y todas estas cosetas, porque bueno, pues el periodismo en esas envueltas pues era sinas, ¿no? Y era como muy romántico. No como ahora, y, que no como ahora. Que yo se vivo y. Pero por ejemplo, pues se reubró Canfrán y pues plega la crisis de 1929. Y claro, pues por ejemplo, pues con los pasos de Portbou y de Irún, pues todas esas mercancías que Caleva. Ni enviarte a Europa, pues tenían pues era suficiente capacidad, ¿no? Para FENE, ¿no? Y llevaba un problema a compañía ferroviaria, las compañías ferroviarias que explotaban estos pasos, que ya era Compañía do Norte y Omidí, tres de Omidí, pues ya eran de la misma familia, con lo cual las tarifas suyas por Portbou y por Irún eran muchísimo más baratas que por Canfrán. O sea, al fin, casi todas las mercancías pues no se transportaban por la línea esta, ¿no? Con lo cual, pues contaban que, por ejemplo, los trenes franceses muchas vegadas plegaban con mercancías, plegaban en Canfrán plenos y les calevad impues pues tornarse vuelos, ¿no? Y esto ya era un problema económico, porque claro, pullar o tren dica aquí, pues era un... Pues eso ya era mal forrar dinés y después pues tornaba a baixa, lo que ye cuando pues casi no gastas energía porque ye cuesta baixo. Pues eso, pues tenía pues problemas económicos de esta traza, ¿no? Sí que había habido momentos, aunque se fació servir o Canfrán a sábelo, por ejemplo, en los años 50, casi todos los cítricos de Valencia que se exportaban de Europa se enviaban por la línea de Canfrán. Pero el problema ya era una travegada al ancho del amplio de línea, porque como en Portbou y en Irún había talles pues para cambiar el amplio de vía dos trenes, ¿no? Pero por ejemplo en Canfrán no vi nada. Así es que lo que feban ya era pues eso, por la chen en las suyas esquenas cambiaban os kilos de tren en tren, dos trenes españoles y os trenes francés. Claro, y yo, por ejemplo, pues en lo preto del invierno, pues fació pues que los cargamentos de naranchas pues se perdiesen porque se conchelaron, ¿no? Estas cosas. O sea que Renfe Antimás, pues la suya política ha estado de esmicazar o transporte de tren normal desde fa muchísimos años, y o Canfrán pues era una línea pues que pues que según test como se mira, como no invertían y tal, pues daba problemas. Y ya en los años 70, pues también la SNCF, que es la compañía de ferrocarriles francés, pues también le consideran un problema a Canfranc. Entonces se ha achacado muchísimo de que el accidente fue provocado por la compañía francesa, pero probablemente fue un problema pues porque la línea no fue van inversiones y a la fin, pues las cosas que no fas inversiones. Y más que más, una línea de montaña con una climatología pues como ye, ¿no? Con inviernos fredos y todas estas cosetas, pues a la fin... Pues por ejemplo, las subestaciones eléctricas en la parte francesa principiaban a fallar. Y en una de estas, pues un tren de con dos locomotoras salidas de fábrica en 1922, y somos charlando de 1970, o sea, 50 años después de estar fabricadas, bueno, pues en una de estas rochas, pues los frenos fallaron y en un puente después de una curva que el tren no podía ir... más rápido, cuento que 30 o 40 kilómetros por hora, pues el tren baixando de zaga, pues a 100 kilómetros por hora, pues por eso, pues crevó el puente y pues se precipitó en la barranquera, ¿no? Y pues eso, pues en primeras, pues paréis que a SNCF sí que prevó de apañalo, ¿no? Con un tren provisional, o sea, con un puente provisional. Pero después, pues, redactaron una orden o escribieron un documento diciendo que, pues, que se aturaba temporalmente o servicio entre Bedús y Canfranc, que temporalmente ha estado, pues, ya 45 años, 40 y 45 años, ¿no? Y así nas, pues, remata, pues, a historia de Canfranc de, bueno, Canfranc como línea internacional, porque los trens... En Aragón continúan pullando en Canfranc y esas trazas con más pena que gloria. Y en Francia, pues dedica el año pasado, pues en Cará plegaban en Alorón, que ahora plegan en Bedús, que nomás llega a 30 kilómetros de la gara internacional. O sea que, bueno, o Canfranc continúa, pero pues faltan esos 30 kilómetros por recubrir para que los trenes tornen a pasar por el túnel de Somport. Esos calfelos a pie, ¿no? O en autos o en lo que sea. O en bicicleta. O en bicicleta, es verdad, es verdad. Bueno, ¿y cuándo principia la luita por la reapertura? ¿Cuándo se principia a charrar? ¿Y inmediato? ¿Tardaba el año? No, llegué de camino. De feito, pues ya principia en los años 70, el siglo pasado. Y ya antes de morir Franco, en 1975, hice... Y se verano, se dice que a Renfe pues se piensa zagar la línea, ¿no? Y que los trenes no tornen a pasar de Huesca dica Canfranc. Y se organiza un tren memorial con trenes antiguos, pues dica Canfranc con miles de personas que ipullan para demandar que la línea no se cierre. Y bueno, que la línea no se cierre porque se pensaba que la Renfe seguirá pensando... pues fer lo que va feito la compañía francesa de ferrocarriles, que en 1900 que zagó servicio y después antimas pues zagaría servicio unos años de impuesto en 1980 entre Olorón y Bedús, ¿no? Y eso fue el primer tren memorial que se fació, que como ya era dictadura no podías hacer una manifestación, pero ya era una traza de hacer una manifestación, ¿no? Pues organizabas un tren histórico, la chense pues eso. Se iba a minchar tortilla de trunfa y tal un día a Canfranc y pues demandaba... O sea, no se decía, pero ya era una traza de demandar que continuasen los trenes pullando en Canfranc. Y tres años de pues se enfadó un atro para presentar a... Pues eso, a Delegación Regional de Comisiones Obreras. Cuando en cara ya eran Comisiones Obreras, ¿no? Que de feito estió Marcelino Camacho charrando en la estación y tal, y pues eso, pues ya a principio de camín, pues eso ya en los años 80, y después en 1988 se creía Acreloc, que ya una asociación para defender a Rubridora de Canfranc en Francia, y en 1993 pues aparece la Crefco, que ya pues eso, pues una plataforma para demandar a Rubridora en España, pero todo no... O sea, luita por a por a Rubido hay un continuo dende el accidente del Estanguet. Y pues eso, pues se afeitó a saber de cosas, pues dende fer estudios para contrimostrar que o Canfrán reubierto sería rentable, pues manifestaciones, conciertos y de todo, ¿no? Porque antemás yo cuento que hay una de las luitas señaleras, ¿no? Que yo dende. Yo luego se entiendo de esto de Canfrán dende que ya era bien chique, ¿no? Y en casa mía no oye precisamente también que veiga guaires reivindicaciones, ¿no? Y más ni menos o Canfrán sí que lo he sentido de siempre, ¿no? Y bueno, una de las cosas también que antipartide por el tema de comunicaciones, ¿no? con Aquitania, también y la importancia de todo el patrimonio que había, ¿no? De una estación que lle, pues como sentíbanos en ese audio que sentíbanos cuando introducíbanos el tema, una estación que tiene una particularidad en la suya construcción y que reflexa una mica la arquitectura de esas envueltas, y también de opuesto a aquel efeito, de cómo se hace toda la gara y todo esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de todo ese patrimonio industrial arquitectónico que vía Perasti? Pues yo voy a charlar de más patrimonio que nunca nos echará, pero que también. También en ye patrimonio y que ye importan. Alinea ye una línea feita en principiando siglo XX, y que por la línea, o sea, los túneles y los puentes, los viaductos y tal, se facieron tan bien que los problemas no son por los viaductos y por la línea, ¿no? Los problemas son, más que más, por esa parte de la línea, la estructura que amenista de inversiones, pues regulas, pues para que continúe funcionando, ¿no? Que son los raíles y las traviesas, pero lo que llega a línea, o sea, los viaductos, los túneles, todo eso ye, se fació tan bien que, bueno, que encara yefendo servicio y lo yefendo bien, ¿no? Lle una línea de montaña y pues eso, pues por ejemplo, los viaductos más importantes son o viaducto de Cenarbe y los viaductos de Scott y de Urdos en Francia, más importantes porque son los más grandes, los más visibles, ¿no? Y por ejemplo, pues o viaducto de Cenarbe o de San Juan, porque se remató o 24 de junio, pues tiene 357 metros de largo, 28 arcos y 20 metros de altaria, ¿no? Y esto pues para la época y una obra magnífica, ¿no? Y por ejemplo, o viaducto del Scott, pues salva de vez o río Aspe y a carretera, ¿no? O sea que son dos monuments feitos que son impresionantes, ¿no? O sea que no más a gara, sino que toda la línea, por ejemplo, había o túnel helicoidal de Sayer, que ya hay en Francia, pues por ejemplo, las locomotoras no pueden pullar rochas con demasiada pendiente. O sea que para pillar Altaria lo que se feba era hacer túneles helicoidales, pero feitos a intro a montaña, ¿no? Y entonces, a la vez, pues, o túnel de Sayers, tú ves las dos bocas de túnel que son, a saber, de pretas, pero que o tren fa una vuelta por adentro de la montaña. Y eso también pasa en Olao español, pero ya menos espectacular, pero ya eran cosas que se feban y que arquitectónicamente y como obras de ingeniería son impresionantes, ¿no? Y había una otra parte del patrimonio que tampoco se charga demasiado, que ye todas las obras que habieron de fese en Canfrán, pues para evitar todo este tema dos lurtes, ¿no? Porque, bueno, a gara de internacional, los franceses creaban fela en Villanueva, ¿no? Porque ye a primer parte aún pues la valse se ampla, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que los militares, que eran con la suya baruca de que los franceses pues querían invadir España una otra vegada, que... Ojalá, digo. Ay, vaya. Este programa y el pleno de francesados. No, pero que es curioso que, por ejemplo, cuando eran debatiendo a leyista de ferrocarriles en 1855, todos los militares decían lo mismo, ¿no? Decían, es que España... Y, por ejemplo, en 1808, los franceses no se vinieron por Opinión Central, vinieron por Tudela. O sea, que... que calpullar menos, ¿no? Y que antimás, pues uno decía, pues si ya nos invadieron una vez y los facemos de fuera, pues si se envían una otra. Bueno. Entonces, ya la cuestión está, pues que a la vez lo que Pues eso, pues a la fin se fació a gara en... Pues a donde agora, que lle una esplanada que se fació con toda la roca y la piedra que... do túnel de Sompor, ¿no? Porque eso ya era un puesto... Se dio a los araños porque pues era como pastos y cosas de estas. Y se fació, pero claro, en el año 1915... este uno de dos inviernos más pretos de... Y más duros, pues, de historia climatológica que se conoce. Me supongo que con o invierno de 1938, que también ya mítico, ¿no? Pues, y había un... Cuando no se van principiando en cara a las obras de estación, pues había un lurte por... cuento que por barranco de Estivillas, que se puede viller, se puede pullar andando porque había un camino y tal. Y se lurte, pues eso, pues baixó por toda montaña y después pues puyó por la otra pendiente y bueno, pues claro, la gente decía, íbamos a fer hasta a gara aquí. Pues esta letarrada que nos ha caído. Y pues lo que facieron, pues eso, pues planificar, reforestar todas esas, todos los árboles que había en Canfrán, no hieran. Y eso ya era pelado, porque, bueno, pues a madera se feba a servir, pues casi pató, y eso ya era pelado. Y facieron a saber de viveros, por eso, por la contornada, y pues eso, pues programaron una repoblación, pero bien feita. O sea, aquí meteremos pino rollo, porque llega suya Altaira, y pues meteremos pino negro, también, pues eso, pues avez, y estas cosas, ¿no? Y como, pues, Cale va a esperar unos años, diga que os pinos... teniesen a Altaria, pues que se amenistaba para eso, pues principiaron y metiendo alerces, ¿no? Y eso, pues eso, que hice un patrimonio natural que ahora se puede, pues eso, pues se puede disfrutar porque vía camins y señalaos y en cara, pues vía os puestos, aunque llegan los viveros, pues en cara y son, ¿no? Y por ejemplo, lle un otro patrimonio que hizo lle una cuestión do Canfrán, ¿no? Que hizo. Sí que es verdad que en caquea línea no se reubra, pues eso continuará así, pero que llegue un patrimonio que se lo debemos a la línea de la estación. Y antimás, pues todas las obras que se facieron, todos las paredes que se facieron por la montaña, pues para eso, para que no, pues eso, pues que agara no se la debase. No se ni sentaba yo, ¿no? Y eso, ¿no? Y se también llegue un patrimonio que puede visitarse, pues... Puyando Tatuca del Águila y Ocollado de Estivillas, pues eso, pues lleve una calcetinada que pa' qué, porque eso lleve así, o sea, kilómetros y kilómetros de andar, pero que pues eso, pues que después pues se veían a sobras estas paredes que facieron, ¿no? Y ya para rematar, pues que a línea de do Canfrán sería ahora un patrimonio que protegería o patrimonio natural do Pirineu, porque, bueno. Si las mercancías y pues fuesen por la línea y los camiones como fan en Suiza pues los puyasen en los trens, pues eso, pues todo ese patrimonio natural do Pirineo pues no caldría hacer, o sea, en ampliar la carretera, que bueno, que es lo que demanda asociar aragonesa, pues porque por un costado no conocen a realidad do Pirineo, patrimonio natural, y pues con esto de la autovía Tranueno y tal, pues ya pues paréis que puedes hacer cosas listas en cualquier puesto, ¿no? Pues sí, eso estaría importante, pues eso, pues que las mercancías es naves aseno Pirineu en trenino en camión. Y todo este patrimonio que nos comentabas, tanto natural como arquitectónico, como industrial, tecnológico, y bueno, todo este patrimonio ya protegido de Bellamena, se invierte en, actualmente, quiero decir, en la suya protección, ya deixaba la bimbola. Me fa saber qué contento que me fagas esta pregunta. No tiene, no he catalogado, no tiene ninguna figura de protección. En tiempos, en Acrefco, estamos charlando de prevar de que teñese bella figura de protección de UNESCO, porque antimás vía un patrimonio histórico, pues porque en la Segunda Guerra Mundial, pues a saber de judíos, de judíos, pues eso, pues salvaron a suya vida gracias a ferrocarril de Canfrán, porque bueno, y que antimás a gara de Canfrán estió una mena de Casablanca con espías alemanes y franceses. ¿Cuántas historieticas podría contar la vara, no? Sí, lo cuenta, a saber qué bien, Ramón Campo en los suyos libros. Porque, bueno, se decía, pues eso, el oro, sabemos que el oro pues cruzó por Canfrán, porque con esto de como Renfe, como ya Renfe, pues los papeles, aunque decía que tantas toneladas de oro han pasado por Canfrán, entre Madrid y Lisboa, y después pues entre Sudamérica, pues lo tenían en unos papelicos ahí, escrito en Agará, pues abandonados a ti. Y o guiador del autobús que fa, porque como lleva una línea internacional, tú no puedes zagar una línea internacional de manera unilateral, ¿no? Y de efecto, si Renfe ese demandado que Francia apañase la línea, pues Francia no le se cali una otra cosa que felo, porque no puedes zagar una línea internacional si había un acuerdo internacional y tal. Pero como Renfe tampoco, pues Renfe, pues Renfe caldría llamada Tenfe, ¿no? Y pues eso, y el guiador del autobús pues se trobó con estos papeles que después pues eso los pilló, se los le bota a casa, ¿no? Y después pues eso pues los facios públicos y todo esto en plan muy de espía dos siglos, o sea, dos segunda guerra mundial y tal, porque los pues eso los escondió por Agara y pues torno de nuez y tal. Y porque en Carab lleva muga, ¿no? Espía, pero en plaza borrero. Sí, sí. Y pues sí, pues después Renfe Antimas pues pues lo denunció, ¿no? Por expolio y tal. Cuando eran los papeles, pues eso. Pues por. Sí, sí, de Isaos per tierra, ¿no? Sí, sí, per tierra y tal. Y pues se sabe, pues eso, todo el oro que pasó. Bueno, no todo, una parte, porque claro, eso son una parte de los papeles de la aduana. Y también se sabe pues que personalidad importante, pues chodíos y tal, pues salvaron a suya vida por Canfrán. Porque bueno, pues plegar en España en esos años, pues no era estar a salvo del todo, pero bueno. Mejor que no pagas. Pero sí, sí. Mejor a este costado da. Y de hecho, Alemania invade a Gara, porque ya son factor de. Pues eso. Y de hecho, pues a esvástica este o. Claro, porque una parte de la estación ya era Francia. Y esvástica estio, pues eso. A bandera esvástica estio en Agara, en la parte francesa de Agara de Canfrán. Majarias. O sea que la UNESCO también podría, pues eso, pues, proteger la línea. Pero yo cuento que a mi mayor traza de proteger la línea, ya que, pues, que siga cubierta. Como vea líneas en. Fa un par de años. Facieron un docu en Televisión Española de un. Bueno, un tipo que, pues yo, que era haciendo turismo en Suiza y era haciendo turismo con una guía ferroviaria de Suiza turística de 1913. Porque los suizos, pues eso, pues han feito más líneas, pero no han cerrado las líneas villas. De feito, o nuevo túnel de San Gotardo, pues se abrió el año pasado y o viejo túnel continúa funcionando. O sea, ellos lo que fan, pues eso, pues tienes un tren casi cada hora para plegar en cualquier parte de Suiza. Había miles de personas que fan servir o tren, ¿no? Para pa desplazarse por el país. Y pero ellos no zagan, no ubren un túnel y encerran tres. Y encerran tres, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, no. Y eso, por ejemplo, pues había líneas turísticas en Suiza, pues que se han servir para transporte de mercancías o otras cosas. Y son líneas de montaña y la chen va a villelas, porque también hay via chen que fa turismo ferroviario, ¿no? Y fa unos años yo estuve en Noruega y hasta vi una línea que lle parellan a Canfrán, que lle más curteta, que la facieron pues pa pues porque con los fiordos y tal, por la chen era saber que isolada, y pues y una línea que en 20 kilómetros pues vais a 1000 metros, ¿no? De 1000 metros dica, bueno, pues dica o mar, ¿no? Y también tiene pues estos túneles helicoidales por ahí en toda la montaña y cada año pues iban medio millón de personas a pues eso, a hacer esos 20 kilómetros. Y en todas las rutas turísticas que fan por el sur de Noruega y la chemba de propio, ¿no? O sea, que si va a ser y está también la querían cerrar, pues decían que no, porque claro, esto se fació pues para exportar o ganado y tal, porque hay una zona agrícola y ganadera, bueno, más que más agrícola, porque o sea, ganadera, porque en Noruega lo de o cultivo de plantas en invierno y mal y complicado, pero más que más ganadera, pues eso, ¿no? Pues para que la chen pudiese mercar con o suyo ganado, ¿no? Y claro, pues cuando la chen se ve principio a fugir de estas vals, pues como ha pasado aquí, pues eso, pues claro, a línea pues no teneba Chen, pues ya entiende, ¿no? Y a saber de Chen, ¿no? Pues eso, que la mejor trazada de proteger o Canfranc es que a línea se reubra, que puedan fese ye trenes turísticos, porque si fas un tren turístico nomás en o canto español ye demasiado corté, ¿no? O sea, ye más importante que pudiese irse pues dende Chaca, más que más dende Chaca, dica Lorón, mesmo Pau, ¿no? Si no, pues sería un tren turístico, bueno, mini turístico, ¿no? Dende Chaca. Dica Canfranc, porque también es verdad que meterse 2 horas dende Zaragoza, porque es verdad que hay una línea de montaña y tampoco no se puede ir a velocidad. Pero para tren turístico y para bellas cosetas, sí que en mejor estado, con una buena inversión, pues la línea de Canfranc podría estar una línea competitiva, más que más con el autobús. Y porque ya con la autovía ya es imposible. Y a la vez, ¿por qué no se ubre? Esa también es una buena pregunta. Pues yo, esto también voy a meter cosetas de la mía cosecha. Porque, bueno, ahora, por ejemplo, desde que principió a estar Alain Rousset, presidente de Aquitania, que ahora ya no es Aquitania, ahora es Aquitania y... Porque ahora, pues con esto de la crisis en Francia, facieron regiones más grandes con las regiones que, pues, que tenían fa bels años, ¿no? Pues ahora hay una región más grande, ¿no? Pero cuando en principio ya Rousset ya tenía claro que caleba quitar los camiones de... Que caleba quitar los camiones de... de la carretera, ¿no? Porque la Val d'Asp y una Val... a saber qué chicota, y pues eso, pues vía accidents, o sea, pues en bels puestos, pues eso, pues y cuyen dos autos, pues un poco de, pues eso, desastre. Malamen, yo de feito esas carreteras, y... sí. Si prevaz a hacer lo viaje en autobús desde Canfrandica o Lorón, pues ya veyerez que el autobús pues satura en una curva, ha de esperarse a que el auto que viene de frente, pues eso, ¿no? Pues que lleve una carretera chicota, porque las pelle lleve una val estreita en cualquier puesto, ¿no? Y no lleve fácil, pues eso, pues en amplada. Así es que Rousset ya en 2010 invirtió en o cantón dende Po di Calorón. Y facieron pues una nueva línea y mercoron nuevas locomotoras, bueno, nuevas máquinas, porque ahora son como autobuses. Son como autobuses, pero para ir por rails. Y el este verano se fació a levantadera de o cantón de Olorón di Cabedús, que se va a Zagao en 1980, y que ya era, pues eso, pues era una reubridura parcial de la línea de o Canfranc. O sea que por ese costado, o sea, por ese lado, pues Aquitania y defendió suyos jefes, ¿no? Y Aquitania ha decidido que recuperó Canfranc. ¿Cuál es el suyo problema? Que financieramente, pues somos de perricas, no tiene pro para, pues eso, para recuperar, aparte más complicada que lleguen de, pues orden de Bedús de Calamoga. De Calamoga, pues que llegue, pues eso, pues aparte, pues que ya empeoristado, porque pues con la climatología, pues eso, pues ya he cerrado más tiempo, y antimás con la climatología y tal, pues a suyo deterioro ha estado más grave, ¿no? Pues eso, pues a menista adullado estado francés. Y claro, estado francés, o Canfranc se la bufa, pues porque pues eso, Francia y París, más que más, pues y un país centralista como España. De hecho, España sería centralista, probando de copiar Francia. Y claro, pues pues Aquitania también lleva una región que es despoblada demográficamente, y eso es un problema, ¿no? Que Rousset haya ganado en esta región y ahora siga más gran, pues puede estar, pues, una buena señal, pues para que, pues, pues que consigan financiación del gobierno central francés. Y después, pues a este canto de Amuga, pues o gobierno español también se la bufa chagando en plata, pues eso, pues una línea que cualquier vegada se han considerado regional, más que más, en que aquella una línea que pues eso, pues que sería de Feria Buena Onda, más que más pues a Aragón, porque ahora si queremos enviar nuestras mercancías de Europa y el principal socio comercial y Francia, pues eso, pues nos cal pues fer servir los pasos de Portbou o de Irún o en camión por la Junquera, y esto significa pues 350 kilómetros más, pues eso, cuando si pudiésemos pasar por el Pirineo Central, pues de Botibol de yo yéranos en Francia, ¿no? Y pues eso, pues espero que también han adullado a saberlo, pues os dirigen nuestros, ¿no? Los aragoneses, que por ejemplo, cuando Zapatero principió a gobernar en España, pues ya o gobierno de Aznar y o gobierno de Chirac, me parece, ya Evan Siñau de Ubiro Canfran para 2016 o así, ¿no? Para principiar o siglo XXI. Y ya eran aprobados los proyectos para modernizar la línea Dica Canfran. Cuando era ministro de Fomento Álvarez Cascos, que antimás Álvarez Cascos dijo pues que la mejor trazada de conseguir que Francia invirtiese en Canfran era que los trens en Aragón pullasen en Canfran la mejor trazada posible, ¿no? Y no como y pullan ahora. Y Víctor Morlans, que ya era secretario de Estado de Infraestructuras y que ya de Huesca, y que había fotos de Víctor Morlans con una pancarta polidisma de Ubiro Canfran ya, pues eso, pues fue plegar en el ministerio, pillaron los proyectos y hicieron así. No sé qué yo he hecho esto, pero bueno, lo ha ficado nunca en la show. Y principiaron a chagar de que iban a hacer un túnel de 12 kilómetros por Sierra Caballera, que hizo, pues técnicamente se puede hacer, pero eso son pues 15 años para hacer o túnel, impacto ambiental y antimás burocracias, sí. Y que antimás esa inversión no le ibas a recuperar, porque un túnel de 12 kilómetros para una línea que tiene capacidad para que Aragón y Valencia puedan enviar Aragón todas las suyas mercancías de Europa y Valencia parte de las suyas mercancías, pues un túnel de 12 kilómetros no vas a recuperar esa inversión, ¿no? Pues con eso Víctor Morlans, que ya era de Huesca y secretario de Estado, pues eso, pues pillaron esos acuerdos que se habían fito con Francia, en que Francia ya había dicho que no iba a reubrir a reubrirla, pues ya, pues eso, pues ficaos en local a eso, y pues eso, y de impuestos, pues los gobiernos de impuestos, pues ninguno, pues eso, pues dicen que sí, que refirman a reubridura, que se va a veller, se van a hacer estudios, que esto. Que ye, si el aeropuerto de Ciudad Real o de Castellón, el aeropuerto Dololo, ese tenía a mitad de los estudios que se han feito con Ocanfran, nunca no lo es en feito, no más con la mitad. Porque debía estudios pato, o sea, de. A saberlo y tal. O sea, ya he contrimostrado que la inversión se puede recuperar, pero esto es una cuestión de voluntad política. Yo, gobierno de Aragón, tampoco dice las cosetas claras en Madrid y se encagaña a saberlo. Y, o sea, yo, pues eso, pues este Revilla o presidente de Cantabria con el AVE, pues yo un catén, ¿no? Pero yo no remero de un presidente de Aragón que se va meso tan catén. Con Ocanfran como Revilla con la AVE, ¿no? Ni con cosa, prácticamente. O sea, que yo, por ejemplo, ahora, de impuestas obras en Francia y que hayan recubierto de cabedus, pues España le caldría, pues, hacer una inversión al gobierno central, hacer una inversión importante, pues, para modernizar la línea de Huesca de Canfran, que antimás os chavalins do Pirineu son los animales más que se fan más contentos de toda España, porque casi todos los años descarguila un tren de Panizo y se meten de Minchané. Bueno, se meten fartos de Minchané, ¿no? Y se oye porque, claro. A lo menos a Belún le fa honra, ¿no? Os trenes de viacheros, claro, no descarguilan porque no tienen guaire peso. Pero os trenes de Panizo, que antimás no amplan las tolvas de todo, porque no pueden. Porque si amplan las tolvas, pues o tren ya saben que a línea no. No le encanta y. Qué vulca. Qué vulca, ¿no? Pues eso. O sea que ahora, o problema hay más que más, o gobierno español, para hacer una inversión importante, porque aquí tenía gastó 100 millones de euros, ¿no? Fue una inversión importante para a mostrarle a Francia que, bueno, que España tiene un... Porque antimás, si porque una otra cuestión es que si fan un acuerdo, pueden ir a Europa y demandar financiación comunitaria. Pero que Europa, si inicia el acuerdo, pues pasa. Pasa porque es normal. Dicen, no, si nosotros financiamos una parte de inversión de cualquier línea internacional, pero han de venir los dos estados con un acuerdo signado. Y esto, pues, como pasan. Pero yo, una pregunta. Bueno, una pregunta, no, una observación, ¿no? Porque yo sí... Si veis a, como decir, a diferencia en estos 10 años, ¿no? De lo que ha feito el gobierno de Aquitania, que ahora ya no hay Aquitania, pero bueno, y lo que ha feito el gobierno de Aragón. O sea, lo que fa el gobierno de Aragón, ye cartón piedra. O sea, que va al Lambán, se fa la foto en Bruselas y tal. Y yo me troco a Ficacio que el gobierno de Aquitania, que siempre o mantra que se ha repetido en Aragón, ye dice. O con Fran no se reunirá porque los franceses no quieren y tal. O sea, pues a mes a los cines, no solo que vetas a infraestructuras y para renovar a línea y todo, sino para hacer un lobby en Bruselas. Que iso, con autonomía que tiene Aragón desde fa más de 30 años, se puede haber feito ya fa muchísimos años. O sea, por lo menos 20. O sea, no te digo que de 82 que tenemos autonomía, sino de a reforma de estatuto. Y mani menos no se ha feito garra trango en ese sentido, ¿no? De hacer una presión a que Calfela, que llegue, bueno, Calfela en muchos puestos, pero uno de esos puestos llegue Bruselas. Y el gobierno de Aquitania, pues yo qué sé, o sea, me truco a Ficacio y una observación que quería meter, porque, o sea, llegué una de las cosas más raras que ha pasado en estos 5 años con el tema de, o que más me ha trucado a Ficacio con el tema de Juanfran, que el gobierno de Aquitania haya feito y se lobby en Bruselas, metiendo cines. Sí, sí. Pero esto, por ejemplo, cuando se facieron los 100 años o siglo de la reabridura, o sea, de ubridura do túnel, en 2012, pues amanixó Alain Rousset pues con representantes europeos de infraestructuras, ¿no? Pues me parece que con el segundo, con lo que tenía el segundo cargo de infraestructuras en Europa y con Belunatro miembro del gobierno francés de infraestructuras. Y Rudy y fue con nobody, o sea, con ninguno, ¿no? Con Ocan. Sí, sí, y yo, ¿no? Pues. Y de feito, el Andrew se dició, hostia, y probamos de reubrirlo en 2018, o sea, 2 años antes de cuando iba enseñado, ¿no? Y la Rudy principió a chagar de Julio César, de los franceses, ¿no? De la exposición internacional, que era como. Que sí, que lo que fa aquí es, o que chagan de Ocanfran histórico, que pro bien, porque hay un patrimonio que cal cuidar, pero cuando se chaga de ubidura, o sea, había razones ambientales, económicas para reubrirla, ¿no? Y anti más que no lle, que con, por ejemplo, con o que se ha gastado en autovía para que plegue en Chaca, que en 3 kilómetros por Omondrepos se gastaron 75 millones de euros, o sea, 25 millones o kilómetros. Y ahora con esto do vertedero de Bailín, porque la autovía iba a pasar por Aonjera, o sea, iba a pasar por opuesto más fácil para pasar. ¿Qué pasa? Que opuesto por Aonjera iba a pasar autovía, ahora ye a un, pues eso, pues, Fincorón, toda la mierda está de Lindano. Pues ahora Calfer, un otro proyecto que son 40 y tantos millones de euros, porque la autovía ya no puedes pasarla por Asti. Y pues eso, pues tú ves todo eso, que con Ocanfran y esas inversiones, pues podrías tener a línea de Ocanfran, pues una línea moderna, electrificada, con trenes modernos, que antimás los trenes modernos, cuando baixan, devuelven energía a la catenaria, ¿no? Porque con los frenos eléctricos y tal, con lo cual alzas energía, ¿no? Pues en cuenta de hacer eso, dicen, no, ¿y qué los franceses? Y dicen, los franceses. O sea, si tú no tienes iniciativa, no se ve que no, pero ye un discurso no, pues eso, pues Ocanfran ye una cosa que para trenes turísticos bien, porque una cosa histórica está bien, y Julio César pasó por Asti, y pero eso, pero que ye una cosa de futuro, y que los franceses sí que ahora, a lo menos ahora, sí que son fendo las cosas como calfelas, ¿no? Claro, él siempre se escudeban en decir, ye que los trenes no plegan en Canfrán, ¿no? O sea, los trenes españoles plegan en Canfrán y los trenes franceses no plegan que dica Olorón, ahora Bedus. Pero los trenes franceses, desde 2010, por ejemplo, plegaban en Olorón con la línea nueva y os trenes nuevos. Y os trenes nuestros, por ejemplo, pues son o 592, que lleve, yo cuento que tiene pues 30 o 40 años. Y o 5, o sea, trenes, usiga trenes, pero viejismos, ¿no? Y eso, pues que son es, pues que son excusas, ¿no? De decir, esto, todos son los franceses, no. O problema. Pues el problema es que o gobierno aragonés no fas cosas que le calfer en Madrid. Yo, esto de Europa me parís bien, pero que esto ya como cuando tú yes o soldado y te vas a chagar con o general porque os archento te. Ya. Yeah. No, pues esto. ¿Quién tiene las competencias ferroviarias en Aragón o gobierno central? Pues a responsabilidad del gobierno central, ye que os trenes en Aragón funcionen o mejor posible. Pero has tibiado dos cosas. Bueno, de primera es que se pueden pedir las competencias o parte de las competencias en ferrocarriles y no se ha feito, y una de las cosas que bueno, que caldrá hacer en el momento. Pero que y otra cosa, ye, el Zaguer proyecto que se ha feito, o sea, que decir, yo no conozco y o sea, todo lo que se faiga para inventar la estación y tal, de primeras me parís bien, ¿no? Pero que ya no llevamos proyectos y tal que bueno, que sea 300, 400 viviendas, ¿no? O sea, y después de que haya esclatado a o sea, como decir, a especulación inmobiliaria en Aragón y en todo el estado y tal, o sea, que de primeras, o sea, que se piense en invertir, que no me paguéis mal, o sea, tampoco no me paguéis mal, ¿no? Pero que se piense en invertir 35 millones en un proyecto más que más urbanístico, cuan el interés de la estación de Canfrán y de Canfrán en general, ye, que se reubra la línea, o sea, que no se podría hacer con 35 millones para empezar, para hacerlo vía Madrid, para hacerlo vía Bruselas, para hacer inversiones que los tribunales han dicho muchas vegadas que no se puede hacer, pero bueno, se han trovado trazas de hacerlo. Y ese modelo alemán, ¿no? De que Oslander, ¿no? Un land puede hacer, como decir, anticipar las inversiones y de impuesto o gobierno central le dan dineros, ¿no? Pues ese modelo con esos 35 millones, por ejemplo, para hacer bellas cosas de modernización de la línea, se podrían hacer, ¿no? Yo me pienso que ya lo que dices, que al fin que había un problema de voluntad política y de no tener pro claro lo que se fa al fin, ¿no? Con un patrimonio que ya importan y que conste que no me parece mal, de primeras, cada proyecto que se ha feito, en cara que digan, no, venga, vamos a 300 viviendas, esta vegada son menos viviendas, no 100. No, de primeras no me parece mal, pero cal también señalar eso, que hay una cuestión también de priorización de inversiones, ¿no? O sea, que es, os recursos y os dineros son limitados, y más que más en estas 10 años y tal, y que bueno, pues que cal mirar con mucha atención que se fa, y más cuando se piensa que reubrir o Canfrán ya prioritario, ¿no? Sí, bueno, sobre Agará, a yo por ejemplo, a yo me paréis una buenísima idea mercar a Agará, porque Renfe tiene patrimonio ferroviario por todo el estado que no sabe qué hacer con él, y Agará de Canfrán era una Agará más que pues eso, pues que te llaman ahí subidada y aún. O sea, que yo que no entiendo muy todo esto de que una administración le merque a una otra bella cosa cuando al fin lo pagamos todo, pero bueno, pero me parís bien. Pero con los proyectos que se fan en Agará, por ejemplo, si se reubró Canfrán, pues todos esos edificios que se feban servir, pues porque caleva trasvasar las mercancías de un tren entre otro, pues esos edificios no se amenistarán, porque los trenes de mercancías no aturarán en Canfrán, pasarán de. Pero, por ejemplo, la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril tiene una de las mejores colecciones de coches de lujo, de puede estar que de. Pues de, yo cuento que de España es de seguras. Y podría FSLE, pues un museo de ferrocarril en esos edificios, ¿no? Entonces, yo esta forma de justificar la inversión, ¿no? Porque dicen, no, es que asinas o gobierno aragonés no malfugue a dinés y recupera la inversión. Pues, ¿y cuántas cosas se fan? Y se puede decir, pues no, y que no calfer más casas que antimas, por lo que decimos y lo que yo cuento que pensamos todos, que al fin esto de en este país no más femos que casas, ¿no? Hey. París que no podemos hacer una otra cosa, ¿no? Sí, sí. Fer casas y para que se queden buenas. Sí, fer casas y meter cañas, ¿no? Debiera. Soy economía nuestra, ¿no? O sea que. Piqueros y cambreros. Y estos proyectos que siempre. Pues eso, pues de. No, pues femos 200 viviendas. Pues si lo que calfer en Canfrán ye un museo aragonés de ferrocarril con todos ellos. Porque la chen se va de propio el Sasua. Me parece que ya el Sasua, porque había un museo minero o escucha. Pues o tren minero de escucha y todas estas cosas, ¿no? O sea que también yo cuento que muchas vegadas había poquísima imaginación en pues la chinguando fan proyecto, ¿no? Que no calfer más viviendas, que de casas en tenemos a boticiegas, ¿no? Pero eso, no más eso, ¿no? Que a mí agra, pues que la mercara me parece buena idea, pero pues eso que calga que continuas estando gara y pues eso, pues pausos ferroviarios más que más. Bueno, pues ya llevamos casi, bueno, no casi no, ya llevamos una hora de programa y nomás hemos tocado dos temas, ¿no? Bueno, me cuacaría haber rematado una mica más optimista, lo que pasa es que la verdad es que este programa yo creo que va a estar una mica pesimista, porque o sea, yo ya cuando eras charlando de bels asuntos, ¿no? De Ocanfran ya se me cayó el alma a los pies. Y ahora tornaremos con un asunto que también ye sangrante ambute, ¿no? Que ye Averly. Tan y mientras, vamos a hacer un chique descanso para que nos joremos una miqueta los que somos en el estudio y para que también para relaxar una miqueta a la chen que nos estás cuitando. Una canta pues que ye pues muy industrial, que ye lo que toca en o Tierra de Barrenos de Güey, y que ye de Avia Ordro, Amor Industrial. We'll be right back. Muchas gracias, señor alcalde de la ciudad que derribó la Torre Nueva. Señoras concejales y señores concejales de la ciudad que derribó la Casa de la Infanta. Además de sumarme a todo lo que aquí se ha dicho por las asociaciones concernidas, voy a tener que ir rápido. En la ciudad que derribó el claustro del monasterio de Santa Engracia hay grupos municipales que ya no se limitan a mirar para otro lado cuando la piqueta va haciendo añicos su historia. Ahora hay grupos municipales en esta ciudad que derribó los cimientos de su templo romano que abanderan la destrucción del patrimonio. Hoy, aquí, en la ciudad que derribó los restos de su anfiteatro, el Partido Popular pide el derribo del bien más importante de su patrimonio industrial, elemento insustituible del patrimonio cultural aragonés. En esta ciudad que derribó la Casa de Torrellas hay ciudadanos que no se contentan con que Zaragoza no sea ya ni la sombra de aquella ciudad que un día deslumbró por su belleza. La quieren todavía peor, con menos valor, con menos memoria y con menos dignidad. Dice el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, elaborado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España y aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico del Estado, que Averly es uno de los 100 bienes más importantes del patrimonio industrial español. Dice la Real Academia de Ingeniería que debe ser declarado bien de interés cultural. Dice el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza que debe ser protegido todo el conjunto. Dice la Organización Internacional Tichy que Averly es un bien patrimonial excepcional que es testimonio y legado de la industrialización española que se debe conservar íntegramente porque es un conjunto extraordinariamente bien conservado en toda su evolución histórica, de manera que presenta un alto grado de integridad y de autenticidad. Dice la organización World Monuments Fund, con sede en Nueva York, que la conservación de Averly tiene interés en el panorama del patrimonio mundial. Dicen los doctores y profesores Pilar Biel, Agustín Sancho y Francisco Javier Martínez Zorzo, expertos en patrimonio industrial, que la relevancia del conjunto es de primer orden, que solo la protección integral y el mantenimiento de la unidad del conjunto garantizan la salvaguardia del espíritu del lugar y la transmisión de sus valores patrimoniales a las generaciones venideras, y que el conjunto de Averly es uno de los pocos, si no el único, que se conserva en España como testimonio de la unión entre hogar y empresa en la arquitectura industrial urbana desde un periodo tan antiguo. Dice Eusebi Casanellas, director durante más de 20 años del Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, que Zaragoza ha conservado una fundición única, que es una reliquia muy singular, difícil de encontrar en otro lugar. Dice el catedrático de Historia Contemporánea, director de la institución Fernando el Católico y cronista oficial de esta ciudad, Carlos Forcadell, que resulta innegable el valor de la fábrica de la fundición Averly, así como la necesidad de su preservación, desde una perspectiva territorial aragonesa, pero también española y europea. Dice la directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Ascensión Hernández, que Averly es un conjunto único no solo en el territorio aragonés, sino también en el nacional y europeo. Dice el arquitecto del Ministerio de Cultura y coordinador del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, Alberto Humanes, y coinciden con otras palabras el catedrático de Historia Económica, Eloy Fernández Clemente, la arquitecta experta en patrimonio industrial, Diana Sánchez Mustieles, y el catedrático de Ingeniería de Sistemas, Manuel Silva, que Averly es la catedral por antonomasia de la primera industrialización en España y que el conjunto es único en Aragón y en España y realmente excepcional en Europa. A la vista del juicio que Averly merece en el mundo científico, técnico y cultural, nos preguntamos, señores y señoras concejales de la ciudad que derribó la casa de los señores de Osera, ¿qué defienden quienes hoy votarán a favor de la propuesta del Partido Popular? Es claro que el patrimonio, la cultura y la necesidad de conservar la memoria obrera, no. ¿Qué defienden entonces? El equilibrio urbano de la ciudad tampoco, porque lo que necesita una ciudad con poco patrimonio en relación con el que tuvo muchas viviendas vacías, muchos solares abandonados y muchos edificios a medio acabar, es vecindarios con equipamientos públicos para disfrute de la gente, espacios comunitarios de relación, creación, conocimiento y reunión. Las Delicias, la Almozara, el casco histórico no necesitan viviendas de lujo. Lo que necesitan en su punto de encuentro es precisamente eso, un gran punto de encuentro en que poder disfrutar de la ciudad. ¿Qué defienden entonces? La seguridad jurídica. Es seguro que tampoco, porque nada más seguro jurídicamente que esperar a oír lo que los tribunales tienen que decir y aún no han dicho en un asunto que está sub iudice. La defensa de la seguridad jurídica es completamente incompatible con la defensa de acciones irreversibles que condicionan y pueden hacer imposible el pronunciamiento de los tribunales y su cumplimiento. Tampoco defiende la seguridad jurídica quien desoye manifiestamente el espíritu y la letra de la Constitución, de la Ley del Patrimonio Cultural Español y del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, dimanante de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Y les recuerdo que todavía hoy no existe plan especial, por si fuera poco. ¿Qué defienden entonces? En este caso, las inversiones en la ciudad que derribó la Iglesia de Santiago, tampoco. Porque el derribo de Averly es justamente la mayor desinversión, la mayor deslocalización que hoy puede hacerse en la ciudad que derribó el convento de Santa Fe. Quede claro, quien defiende el derribo de Averly está defendiendo una brutal desvalorización de la ciudad que derribó el convento de Jesús. Porque la pérdida de ese valor, sí, también económico, ese factor de desarrollo que supone Averly, empobrecerá también económicamente a Zaragoza a corto, medio y largo plazo. ¿Se imaginan ustedes el impacto económico que hubiese tenido la conservación de la Torre Nueva? ¿Saben ustedes la capacidad de atracción de inversiones que tendría una ciudad tan identificable y singular como la que hoy sería la ciudad que derribó el Teatro Circo si no hubiera estado en manos de codiciosos e incultos? Lo lógico sería que hoy nos encontráramos debatiendo y aprobando la catalogación municipal de Averly como monumento de interés local o edificio de interés monumental, para lo que el ayuntamiento tiene plenas competencias. Los ciudadanos y las ciudadanas que defendemos el patrimonio de nuestra ciudad, nuestro espacio y nuestra memoria, confiamos en que no se certifique hoy aquí una gran coalición en torno del poder inmobiliario. Confiamos en que los concejales del PSOE y de Ciudadanos y las concejalas no se sumen a quienes defienden la destrucción del bien más importante del patrimonio industrial aragonés. Y reconocemos y agradecemos al gobierno de la ciudad en este punto su compromiso con Averly, con la ciudad, el patrimonio y la memoria. Acabo, señor alcalde. Pero permítanme antes que, para acabar, volvamos a la pregunta que nos parece más pertinente hoy. ¿Qué defienden, entonces, si no les importa el patrimonio, ni la cultura, ni la memoria, ni el urbanismo, ni el valor económico de la ciudad, ni las inversiones a corto, medio y largo plazo? ¿Qué importa, entonces, a los defensores del derribo de Averly? No es necesario responder. Es solamente una pregunta retórica. El señor Azcón ha dicho que la labor de un alcalde es vender la ciudad. Señores concejales de la ciudad que derribó la Torre Nueva, señores concejalas, muchas gracias. Y ahora yo le presento. Bueno, y deixamos ese tren y esa locomotora que se va en Tacanfrán, a ver si pasa en Tavedús. Y principiamos con este segundo tema. Escuitábanos agora a Carlos Vitrián, ao representante de Pudepa, cuando se enderezaba en o Concello de Zaragoza, demandando que se protechese la fábrica de la Fundación de Averly y que hizo que se conservase debant de la amenaza, que por desgracia pues ya no hay amenaza y ahora hay una realidad de que esvoldregase en buena parte de lo que lle la fábrica. Tenemos pa charrar de Averly a Lorien, que lle pues hizo activista en defensa do patrimonio industrial y que nos contará una miqueta pues hizo pues cómo lle o tema, cuál lle la importancia de Averly y tal. Principiamos por Asti, pues una mica fendo historia, ¿no? De que llega Averly y cuál llega la suya importancia, ¿no? ¿Qué feba Averly? Pues Averly feba y encara que ya no siga en la factoría vieja, pero Averly feba imagen, feba memoria y feba, ¿cómo decir? Imaginarios colectivos. A Averly se feba identidad, ¿no? O se fa en cara a identidad. Mira, entonces voy a meter un ejemplo para pa que veigas. O sea, yo esto no lo sabía, ¿cómo decir? Ebrecame con un movimiento en defensa de Averly. Fuera de la iglesia. O símbolo más como decir más que tenemos como más común en o mío lugar, Cervera de la Cañada, la manda Calatayú, y a Fuen, que hay una Fuen chicorrona, que hay una Fuen que pues como Isha que tiene todos los lugares alto bajo, pero que en el lugares pues hay una Fuen del siglo XIII o del siglo XVIII que tiene 25.000 tropecientos mil caños. Y en mi lugar y una Fuen que y una mujer con pues eso con ese cántaro en la cabeza y tal, con los suyos cañetes y tal, pero o sea, sin más, ¿no? Pero y bonita. Y bel día cuando empecé a pues yo que sea a interesarme por lo que era Averly, porque ya empezábamos a saber que Brial, la constructora, quereba esvoldregalo, quería tirarlo abaixo y tal. Mirando a página de Averly, la fundición Averly que en Caragüe continúa asistiendo, o sea, me trobé con la fuente de mi lugar. E iso quiere decir que Averly lo que feba ye en bronce, en acero, en fierro, meter trocez de memoria más que más en Aragón, pero por todo está español, mesmo en Egipto o en Turquía. Te puedes trobar farolas, te puedes trobar fuentes, te puedes trobar muitísimas cosas que han estado fundidas en Averly. Y eso es lo que fa y lo que más que más lo que feba. Cosetas que podemos trobar, por ejemplo, y voy a charrar más que más de Zaragoza, ¿no? As farolas de la carrera Alfonso. Y esas farolas pues estén fundidas en Averly. Me parece que gracias a O Pilar, ¿no? O sea, esa perspectiva, esa línea de Ocoso, dica la Plaza de Pilar, y una de las vistas más conocidas de Zaragoza. y con esas farolas, ¿no? Y eso ye gracias a Averly. Yo todos los días, cuando baixo de Torrero en to centro, las farolas que veía en o Parque Vignatelli son farolas de Averly. Y, por ejemplo, que tiene una historia muy curiosa y que, bueno, en otro momento, o si querés, ahora, ¿no? Pero podemos charlar de eso también, o monumento a Ochusticia. O monumento, bueno, no pasa a Ochusticia. Y eso que al remerase siempre, que ya a Ochusticiazgo. Dicho, pa' que no sentís el programa, ya encharremos una temporada pasada también. Y soy todo. Y además, tú mismo. Sí, por eso, ¿no? Ya que llega una deleria que tengo, ¿no? Que me fago yo. Y que comparto con tú. Sí. Y a Averly y una mica como ishe viejo almacén, o sea, fa en a, ¿cómo decir? En o momento más, ¿cómo decir? De más fragor, ¿no? De baralla por Averly. Y había una mena de artículos en diferentes medios y tal. Y en vez de esos artículos charrábamos de Averly como un dragón, ¿no? Y esa capacidad que tenía Averly de fundir o metal. Y también de coixo que fan los dragons, ¿no? En las mitologías nuestras, ¿no? De replegar todos los tesoros que puedan trobar a su alcance. Y a Averly feba iso. O sea, para que nos faigamos una idea. De edificios de Averly, vía alto baixo, un 30% que son protegidos. Pero, ante más dos edificios, una de las cosas que más importantes que tiene que lleve bien de interés cultural en Averly son los moldes, ¿no? O sea, y esos moldes que son, aunque se han feito las fundiciones de todas estas cosas que charramos, ¿no? Vía y en cara, me país que lleve de las que en cara no han esboldregado, una sala que lleva sala de moldes, que ahora, si en cara y en pie lleve hueda, porque le pon todos los moldes en ta nueva fábrica de Averly, que ya di fuera de Zaragoza, ya no ye en o centro de Zaragoza. Y así podebas hacer una, o sea, ye como una especie de caos, aunque podebas trobar todas las cosas que ha feito Averly, mientras os suyos pues ya van un siglo y medio de existencia. Bueno, pues si eso oye alto baixo lo que feba y en cara fa, y por muchos problemas ya no lo fa, an lo feba, que ye en a villa factoría de Portillo, de cuasi Avenida de Madrid, pero eso oye lo que feba y lo que fa a Averly. Yo daría de verdad mucho por viller todos esos moldes, porque antimás eso lo que comentas, que antimás repasando este My Team, pues el artículo de Subrarbe que se escribió sobre Averly, pues charraba de el momento al justiciazgo y de otras cosas que va feito Averly, ¿no? Y hostia, pues viller los moldes y todo eso, a yo que lo tema de la arqueología industrial me encanta, uf, pues sería para yo sería un puntazo. No, que yo el año pasado facié los estreitos de Lebrón, que llegué un río chicot que vivía en el sur de Aragón, en Teruel, y que llegué bueno, que se va, pues eso, pues puedes hacer un camino puedes ir por el camino por el río, ¿no? Y en principiando, pues lleva una vieja fábrica de electricidad, de estas que, bueno, pues. Que vinavió en casi todos los lugares de Aragón, ¿no? Cuando se principió con la electricidad y a turbina la va feito a Averly. Y ya era esboldregada y tal, pero o rodete, a turbina me te va a Averly Zaragoza. O sea que eso, es que ye en la historia de muchos lugares chicos de Aragón, ¿no? Pero y que ye muy significativa por esto, o sea, porque te puedes trobar los suyos productos, las suyas fundiciones en Aragón, más que más, pero un poco en todos los puestos. Y también, pues, y importan porque se han conservado varias cosas, ¿no? Pues a farinera de San Chusé, a fábrica de galletas patria en la Jota, a canto de Casa Solans, la azucarera también de la Jota, ¿no? O sea, y todos esos troces de patrimonio industrial que con una miqueta de suerte y una miqueta de esfuerzo se han conseguido conservar. Por ejemplo, o sea, no siempre íbamos a charrar mal de las familias dos caciques y dos oligarcas zaragozanos, ¿no? Que en cara que les digamos que caciques y oligarcas, de cabo tacón se puede charrar bien de ellos, ¿no? Pero a fábrica de galletas patria, Y es curioso porque ye a familia, si no me remero, ye blanco, que también construyen y también tienen como, o sea, y una cosa muy curiosa das familias da oligarquía zaragozana, que todas tienen a suyo concesionario de coches, de autos, y a suya constructora, ¿no? Pero más ni menos a familia blanco. Qué cazurricas que somos, Dios mío. No, pues iso vale, o sea, para todos, para os dueños de la zaragozana, para sí, bueno, sí, para Tahuenca, para todos, o sea, bueno. Y Ágreda, automóvil, está, o sea, todos. Y es, pues yo qué sé, no me remero cuán, va a mercar el edificio que ya era Buedo de Galletas Patria, y han feito suyo concesionario de marca chaponesa que ye pro conocía que fa coches híbridos, y mientras muchos años han tenían ese edificio y lo conservaron pro bien, o sea, no ye un ejemplo de conservación de patrimonio industrial, pero, o sea, en caralle de pie y alto bajo se ve que ye era pues a fábrica de Galletas Patria. Bien, iso que pasó con una empresa privada, se ha feito con proyectos sociales como a Farinera San Xuxé, y también se ha feito con proyectos públicos como la azucarera, ¿no? Y claro, pues, y una amiga, pues, fesme tú la pregunta, dice, pero, dice, y una, dice, ¿por qué no se ha puesto Fereixo con Averly, no? O sea, sí, exactamente. Qué bien. ¿Por qué no se ha puesto Fereixo con Averly? Muchas gracias, me fa muy togo y que me fa igual. Bueno, si una persona que no conoce Zaragoza, o suyo mapa, alto baixo, y un rolde, ¿no? O sea, los suyos dos tercios de sur son de la mandrita del Ebro, y o tercio norte y en la margen, escucha, ¿no? Que tal. Y un rolde. Y bueno, y he probado bien que se haya charrado, que Diego haya charrado antes de Canfrán y de los ferrocarriles y tal, porque lo que ha pasado con Averly tiene mucho que ver con el tema de ferrocarril, a industria, a industrialización en Zaragoza, etc. Si uno ve ese rol de que es Zaragoza, digamos que a urbanización, las casas, los servicios, o crecimiento de la ciudad ha feito que ese rol de se haya replenado alto bajo por todos los puestos. ¿Cuáles son los dos puestos que encara nos han replenado? O Picarral, a zona de Cogullada, y a zona de a estación de la AVE, a Averly, o sea, todo lo que lle a salida de dos ferrocarriles do norte de Zaragoza y os ferrocarriles del oeste. Os ferrocarriles del oeste que din pues baixaban ta Teruel y ta Madrid y puyaban ta País Vasco, Rioxa y tal, y os ferrocarriles del norte, que encara había una chicota gara de mercancías en Cogullada, que, bueno, pues eso puyan, o sea, dende o norte se va ta Barcelona y ta Francia, Pirineo, etcétera. La zaguera salida que le quedaba a Zaragoza, que ya era a salida, digamos, oriental, que ye fue Tenorfleta, que esa parte ya fa muchos años que Goya y Tenorfleta, como muita chen, yo creo que casi todos sabemos, pues baixo Tenorfleta y Goya van as vías do tren, ¿no? Bien, o problema y es que, y achendo Picarral está un ejemplo pa iso, y es que hasta han refusado sacar, o sea, quitar as industrias y quitar o sea, todo lo que lle Cogullada y buena parte do Picarral, pues saica pa hacer especulación. O sea, dicen, si querés sacar isto, bueno, sacadlo, pero proposar una mena de desarrollo urbanístico que nos siga especulación, especulación, especulación. Yo Picarral y facía un buen treballo, y es verdad que lle muy más luendo do centro de la ciudad y no lle tan interesante a nivel especulativo. El problema de Averly lle que ise puesto fiero, ahí, o sea, que no lle era agarra interesante, que lle era a rebutir de chicorronas entre empresas de transporte, que ya era a rebutir de camiones, cuando la aljafería ya era casi una ruina en los años 80, no fa guaire, no, dicho, ¿no? Pues esa zona, allí a Averly, pues, o sea, o gobierno de Aragón, 85, plega Topis Matelli, la aljafería, 83-84, plegan Ascor de Aragón. Y bueno, y se oye en los años 80, pero ¿qué pasa en los años 90-2000? Bueno, estación del AVE y Zaragoza Alta Velocidad, que en Zaguera se charra muy todicho, porque son alto bajo un millón de metros cuadrados de terreno público, con una deuda de alto bajo, 180, 190 millones de euros, ¿vale? O sea, si nos metésemos cada aragonés en esa zona, en los terrenos de Zaragoza alta velocidad, pertocamos alto bajo 300 euracos de deuda per cápita, ¿vale? No lle mal, ¿no? E ese lle o drama de Averly. Averly lle una empresa que lle era en una mala situación económica y que os especuladores se aprofitan de iso para obligarles a venderles a precio de saldo lo que lle la Villa Factoría. Que lle una cosa única, o sea, que se trova a Soben en todos los países de Europa, que lle un puesto, aunque y son las oficinas y son las viviendas de dos dueños, de dos propietarios, y aunque lle también, pues, a factoría, a fábrica que siga, ¿no? Pero que iso se ha perdido en España, no queda ninguna, ¿no? Garra Villa Factoría. Y que en Europa no quedan guaires tampoco. E ese yo lo problema, que hay una cosa por interesante, que si en puesto de estar en al oeste de Zaragoza, la otra base es del otro costado del Ebro, y más vende do centro, a Averly no habría agarrado problema con él. Problema y es que ha caído en manos de Brial. Que Brial y es una constructora que fa fortuna en los años 40-50. ¿Vale? Casualidad. Qué buenos años para hacer fortuna, ¿no? Y, o sea, y hay muchas cosas que cal explicarlas, pero si uno dice ha feito fortuna en los años 40-50 del siglo XX. Yo creo que todos sabemos por qué se fa fortuna en los años 40-50 del siglo XX, ¿no? No cal explicar. No, por la suya profesionalidad, sin duda. Claro. Y no solo que hizo, sino que en Zaragoza hemos tenido 12 años de gobierno de una fuerza política. Que se dice socialista, pero cuyo jefe, y no voy a decir nombres porque yo creo que sí, venga, perdonado, mira. y una persona que hemos, ha estado hemos a cortarnos aquí en Radio Top, hombre, por favor. Sí, no, de verdad. Ha estado presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ha estado y una de las personas que mejor relación tiene con todas las familias tabuencas, forcens, briceños, etcétera, de oligarquía constructora zaragozana. Y es por eso que nos ha puesto a trobar una solución a o destino de Averly, que era que mira, voy a hacer una pausa. En patrimonio cultural había una cosa que se dice a Soben, y que si un bien patrimonial y efendo o suyo papel o suyo rol, no cal protechelo. ¿Vale? O sea, no cal protechelo. Si una fábrica como patrimonio industrial yefendo o suyo papel de fábrica, no cal protechela. Si una estación, una gara, yefendo o suyo papel de gara, pues tampoco no cal protechela. Cal protecher os bienes patrimonial cuando a suya función social y económica se pierde. Y eso yo para desmentir bella mentira que han dicho, pues, os grandes medios y as empresas como Brial. Después hemos contado lo tema del periodismo también. Sí, sí, sí, no, pero una de esas mentiras es que nunca, pues, a Pudepa o a Plataforma Salvemos Averly se va preocupado por o destino de Averly. Y eso no es verdad. A primera vegada que a Pudepa demanda de las instituciones de gobierno de Aragón a protección como bien de interés cultural de Averly, y es 1999. Antes de que cerrase. ¿Por qué no se continentaban? Más que más, o sea, había muchos motivos, pero más que más porque en esa época encara Averly continuaba trabajando como iba feito en o zaguer siglo. Y en el momento en que a empresa toma, o sea, prena la decisión de marcharse tras afueras de Zaragoza, en que, pues, se dice, bueno, pues cal en principiar hacer un proceso de protección de este bien patrimonial, ¿vale? Y se lle lo problema. O segundo problema lle que o gobierno de Aragón, en puesto de proteger toda la factoría, a la fin trova una solución de compromiso, no sabemos con quién, pero la clama, no soy un momento, la clama, solución de compromiso, pero ¿quién pide ese compromiso, no? Y esa solución de compromiso es proteger las oficinas, a parte principal de la factoría y os chardins, que por cierto, también los han jodido de raso. Han tallado todos los árboles, ¿no? Todos, casi todo. Claro. Problema ye que una vez que tú has feito un proceso de declaración de interés cultural, ye pro complicado reubrirlo. E ineixo ye en lo que se han protegido as administracións para continuar con los procesos de esboldregue de Averly. Dices, pero ¿isto cómo puede pasar? Bueno, esto pasa porque había empresas que fan a suyas, como decir, presións de zaga, en cenas, en copichuelas, en borinetas, en estas historias y tal. Pero Brial y una empresa que tiene una concepción muy... Y no lleve de ¿cómo decir? De menosprecio. Una concepción prorrural de cómo va a servir a suya influencia. Yo, por ejemplo, nunca he visto a una empresa como, yo qué sé, como Solans o como... O sea, familias como Solans o como Salierta hacer presión en Aplazado Pilar. O sea, en la carrera. ¿Vale? Van a servir a suyas influencias con los medios de comunicación y los partidos políticos y con eso. Y de amagatons y... Claro, o sea, yo qué sé. Escuchetes, o sea, tú plegas a sentir bella cosa, pero nunca no vayas a... No. Cuando empecipiemos con la campaña de protección de Averly, o sea, cuando ya amenaza y era clara, se ceban charradetas en los bicos y tal, para, yo qué sé, para plegar en Achen y decirle, pues mira, estoy pasando, estoy en un proyecto de especulación, van a esbodregar una de las piezas de patrimonio industrial más importantes que había no solo en Aragón, sino también a RAN estatal. Esto es lo que pasa. ¿Y quién iba a esas charradetas que febas para informar a os bicos y a la población y tal? Pues venían os trabajadores de Brial, de la empresa propietaria de empresa propietaria. No decían cosa. O sea, solo te. O sea, te feban esa mirada tan. O sea, que ya era una amenaza esa mirada, ¿no? Pero no decían cosa. Y eran pro serios y plegaban, no decían cosa y después se iban y no decían cosa. Pero yo eso no lo he visto nunca. O sea, lo he visto en los lugares. Lo he visto en mi lugar y en los lugares de mi redolada, cuando los caciques quieren hacer servir a suya, ¿cómo decir? A suya potencia y a suyo poder. Pero yo eso no lo había visto nunca en un ámbito urbano. E iso ye como fan as cosas, ¿no? O sea, había diferentes tipos de familias oligárquicas y caciquiles e ista a servir estas trazas. Bien, a situación actual, pues bueno, yo creo que todo Alto Baixo la conocemos, ¿no? O sea, en fa dos meses, Alto Baixo, en junio se aprobaba, se desbloqueaba, ¿no? A licencia de esboldregue de Averly, y era un proceso que el concello no podía hacer garra oposición, porque ya era un proceso administrativo. Y bueno, le podían acusar de prevaricación, ¿no? Y a empresa fa a suya zaguera cacicada, ¿no? Que llegue a decir, le damos un mes a o concello para sentarse y ver si trovamos alternativas. Yo me pienso que, o sea, yo he de mal trobar un puesto a Zaragoza mejor que a parcelada a Averly, pero... Yo creo que a empresa que son chen emprendedora, que son chen con visión empresarial, soy seguro que van trovado pues a saberlo de solas en Zaragoza, que se podrán hacer otras obras especulativas. Bien. A la fin pasa Ixemes y o concello, con buen sentido, entiendo yo, pero bueno, también se podría charlar mucho de las opciones que tenían. Como decir, tanto el gobierno de Aragón como el concello de Zaragoza, bueno, dice que no puede hacer ese acto de prevaricación y que no y que la empresa no le da una opción de negociación que valga la pena, ¿no? Y bueno, o sea, en este momento yo fa bels días que no me intereso por el tema, pero o sea, que no lo he seguido, pero ya han comenzado os treballos de esboldregue y esas partes de, bueno, ya en principio con lo que decías, ¿no? Con toda la, yo qué sé, pues el o chardín que ya no existe, y que hay una parte protegida o con chunto, ¿no? O sea, que sí, no, que lleva árboles que ya entran antiguos como en la misma fábrica, ¿no? Y claro, o sea, y o diseño que no, o sea, que no lleve, ¿cómo decir?, específico ni particular, pero que ya era un diseño pues de un jardín decimonónico, ¿no? Bueno, pues en principio esos treballos de Bodegui, y ya veremos si. Me pienso que bueno, cuando charrábamos de que o la fin de la historia que contaba Diego de Comanfran y era triste por el momento, pero tiene una bel rayo de esperanza, y que hay una cosa que aquí en el tema de Adderley pues se ha perdido, pero no es solo que Adderley. O problema ye, o sea, bueno, o sea, la pérdida de Adderley ye terrible y no ye reparable. Eso ye una cosa que ya no se puede apañar. Pero en cara quedan cosas como Café Madrid o el edificio de Café Madrid, que pa aquí el Café Madrid, ¿no? Pues llegan, o sea, puedes trobar restaurante Casa Emilio en cara, ¿no? Que ye una historia también triste en ese sentido de que, o sea, con amenazas, con o sea, con, yo qué sé, con esas tácticas que fan servir pues a las empresas inmobiliarias, y un edificio huedo, aunque no hay queda que Casa bastante Casa Emilio, y que a mitad y una de estas constructoras de tradicionales, los negocios tradicionales de las familias aragonesas, esas constructoras, y de uno de esos grandes bancos de estatales, ¿no? Así es que eso, mientras que pues yo me pienso que o Picarral y Cogullada va a continuar como zona industrial por muchos años, porque no, o sea volvía inmobiliaria esclatado y ya no se puede fer gran cosa, y esa parte ye Luen, ye Zona Norte, y no, y a ninguno le importa, pero aparte de pues Estación Delicias, de Adderley, de Café Madrid, y en cara y sacuña de a nuestra memoria industrial de lo que estió una vegada Zaragoza, de lo que estió una vegada Aragón, que se lle perdiendo, y que más que más lle un problema de que no se lle perdiendo para hacer una cosa nueva, interesante y común para toda la población, sino que se lle perdiendo para putos pisos. Claro, o sea, para satisfacer los intereses de empresas que son, y ya remato con esto, ¿no? En Zaragoza, o solar más caro de la suya historia, o solar, la parcela inmobiliaria más cara que se ha vendido, ye la parcela de Zaga de cuartel de ferroviarios de Delicias. Ahora charro de memoria, pero Nozal, que ye que compró, o Balneario de Panticosa, y los Bodregó, que ye que compró, que construyó As Margas a de San Miánigo. Explorando, ¿eh? Y esa, bueno, o sea, quiero decir, esa empresa que ye que compró Galerías primero, y bueno, o sea, que ha trabajado, que conoce Galerías primero, pues ya sabe lo que ha pasado con esa empresa. Bien, pues también, Bosó y charro de memoria, 82 millones de euros por una parcela inmobiliaria, a más cara la historia de Zaragoza, aunque querían hacer un rascacielos de 30 o 40 hectáreas. Bueno, a la fin isa parcela, como, o sea, fallite, o sea, quebró, quebró Nozal, esa parcela pasó ta cai, y como la cai, como agora lle Ibercaja, pero la cai lle rescatada, y a cai, como Hacienda, somos todos, ¿vale? Esto lo digo en castellano para que nos remeremos de ese lema de Hacienda. Bueno, pues tenemos ese solar de 82 millones de euros que no sabremos nunca qué se puede hacer con él, porque levantar esa deuda y es imposible. Bueno, pues esa ye a historia de Adderley, que ye, o sea, Adderley ye como esa película de policías, ¿no? Aunque y eso o testigo, y porque y eras en opuesto equivocado, equivocado. Si Adderley es estado en cualquiera otro puesto de Zaragoza, Adderley continuaría ya no solamente existiendo, sino fundiendo, fendo a suya fundición, y sería un ejemplo para cómo decir, a conservación de patrimonio industrial, más ni menos. Ya no, o sea, y era en opuesto y en el índice equivocado. Yo quiero preguntaros qué suposa los fracasos de Adderley para la sociedad y o para los movimientos sociales en Zaragoza, que ha fracasado con esto, y Y que a la fin ha visto que la vía institucional no ha servido, o esa es la situación que, o sea, la sensación que se te puede quedar, ¿no? Que no sirve para cosa la vía institucional, que no ha servido para cosa la vía legal, la vía de Chuzgau. Y lo único que yo creo que se puede haber feito para turar esta esferra, que ya era pues fer acción social, fer activismo y ocupar, que suposa de cara a lo futuro, a la defensa de lo patrimonio en Zaragoza, y este fracaso. En plan, no íbamos a adentrar en una... Yo no puedo charlar de la sensación o de la conciencia que se tiene en este momento en el movimiento, porque es verdad que en Zagueras no soy tan embrecado como antes, ¿no? Pero la sensación que tengo yo es que se pueden hacer muchas cosas cuando charlamos de propiedad públicas o de propiedad aunque se ha feito un proceso, digamos, de protección cultural antes, o sea, no pasa ahora como se quería hacer con Aberlí, sino antes. Cuando charramos de intereses particulares, de, o sea, de propiedad privada plena, tenemos un problema, digamos, de dos tipos. Primero, de qué tipo de instituciones, de cómo reforzamos las instituciones, no solo que las instituciones públicas, sino las instituciones comunes, para hacer fuerza y crear figuras de protección y de desarrollo. No solo que de protección, también de desarrollo. Yo me pienso que uno de los problemas que tiene la perspectiva institucional es que no se trova la manera de darle un sentido socioeconómico a o suyo proyecto. O proyecto que se fa, que es un proyecto que es pro sólido, pero ese proyecto que se fa... encara continuamos charlando de que para en principio cal meter 20 millones, ¿vale? O 10, o los que sigan, o sea, cal recomprar esto. Así nas quixo, o sea, primero cal pensar qué tipo de instituciones comunes y públicas mos calen para proteger os bienes comunes. Que iso nos ha feito un esfuerzo en cara. O sea, en cara se continúa charrando en os términos de a legislación actual y tal. Y en cara nos ha feito un esfuerzo de pensar cómo se pueden proteger isos bienes comunes. Iso de una mano. Y yo, le personalmente, ¿no? Le pensa muito y pensa soben de si a ocupación habría apañado bella cosa. Yo me pienso que no, en la lucha de Aberlí hay ya un problema de composición social y política. ¿Por qué? Porque si tú te miras o bico de Aberlí, ¿vale? Y un bico estricallado, o sea, y un triángulo, aunque no y quedan vecinos, o sea, tú puedes trobar varios edificios cuasi huedos o huedos totalmente. O sea, hay importancia todos vecinos de preservar Aberlí, de no generar una espiral especulativa en Obico, y he pro cuestionado desde que, o sea, alrededor que había Opinatelli, la Aljafería, grandes avenidas que no levanta tagarra puesto, o sea, o problema ya anterior, o sea, a movilización tenía sentido fa 30 años. Y me, o sea, y no soy una crítica a lo que se fa 30 años, pero me explico, cuando existía un bico y una actividad económica y una actividad social que justificaba la movilización. Ahora se ha construido, o sea, empezando por esa avenida San José María Escriba de Balaguer, ¿vale? Que si no, quien no se remire, que se bautizó bajo el gobierno de Belloc. Sí, y bajo crucifixo, ¿no? De Belloc, ¿no? Bueno, donde, o sea, si tú fases este de, o sea, y yo, o sea, un ejemplo ye o centro social ocupado Quique Mur, ¿no? O Torrero y un bico vivo, y un bico aunque había un activismo que esta experiencia ya embrecada con o teixiu social do bico. Y cuando se fan fuera la primera vegada a proyecto de ocupación, la ocupación torna. Esto yo me pienso que si se ha feito a Aberlí, habría estado, yo pienso que no había una composición geográfica, ¿no? De achén que vive en Obico, y tampoco no una composición social a ran de ciudad o sea, as fuerzas que lle estiemos llevamos pro inconexas, ¿no? No trovamos un filo que mos diese un argumento y una razón de luitar. Todos llegamos de acuerdo en lo que creábamos, ¿vale? Alto baixo. Y defendemos la actividad de la plataforma y tal. Pero yo me pienso que no llega embrecado en un proyecto ni de Vico ni de ciudad. Y ese es uno de los problemas de Berli. O sea, no llegue que nos haya puesto fermas. Pero yo me pienso que las condiciones, aunque partiva a situación de Berli, eran muy malas. Eran muy, muy contrarias a la posibilidad de una victoria. No oye fatalismo, pero oye verdad que había luitas más de mejor ganar y luitas de pie. Yo particularmente sí que me deprimió mucho y eso, la impotencia también, ¿no? De tener un gobierno municipal en teoría a favor, que mismo PSOE teóricamente era a favor, ¿no? Y pues vota lo que vota y fa lo que fa, ¿no? Y eso, y trobarme con que a la fin no se puede hacer cosa, pero bueno, pues las causas caldría analizarlas. Yo cuento que hizo que yo cuando estuve la sola concentración que podía estar de Aberley estuvo la zaguera, la de Odía, que lo oyeran ya esboldregando y así nos contaban, bueno, nos contaron muchas cosas, velunas para plorar más. En cara, ¿no? Y una de las que nos contaban era todo el tema de las acciones legales que ha ido habiendo, ¿no? Y toda la pasta que les demandaban no más para principiar a charrane, ¿no? De charrane mucho de esa impotencia también de trobarse con un taravida o institucional de chueces, de administración y de todo que feba imposible que las asociaciones, que un movimiento social, que tuixiu ciudadano, pues podese concarar sisquia económicamente, ¿no? Todo el proceso judicial que significaba aturar las obras, meter eso en un juicio para que se declarase patrimonio y bien de interés cultural y todas estas movidas. Yo, y ya con esto, no, yo por a mi parte remato. Pero esto, cuando charras con Achenka, que ha conocido proceso legal de zaga, digamos, en la parte de, ¿cómo decir? La parte que no se ve en los medios y si es que hay en los chuzgaos, no es solo que hizo, o sea, quiero decir, la orrete de intereses de, ¿cómo decir?, dos propietarios de Aberli, de dos partidos políticos que lo han refirmado, de dos medios de comunicación que han feito silencio o han refirmado a la empresa y tal. Treballa en un solo que en un plano legal o en un plano de medio, ¿vale? O sea, a capacidades que tienen de hacer imposible a vida, a la chen, que ya embrecada con ascensa do patrimonio, y voy a meter dos ejemplos, y no me voy a extender pro porque esta tampoco son personas que quieran a lo mejor que siga pro conocido, pero o primero ye Carmen Jauque, que ye a copropietaria de Aberli. Y aquí pues a policía la manexiu a iso das 3 de mañana para hacerle la vida imposible. Que as obras de que feban digamos de acondicionamiento, as obras que os treballos que feban os obreros de Brial, le feban a vida imposible. O sea, que lle una estrategia de acoso, ¿vale? Que viviva en Aberli. Sí, sí, sí. Es muy importante que, o sea, ella como propietaria, y encara se, o sea, que eso es una de las cosas más maravillosas de Aberli, que encara se va a servir de eso de Villa Factoría, a Villa encara se va a servir, ¿no? La otra historia, y no voy a decir el nombre, ¿no? O sea, pero Isha técnico en patrimonio, aquí no lo obligan, porque ella no tiene capacidad a la fin para firmar o informe, ¿no? Pero aunque deciba, y se ha tenido matrimonio, que caleva a proteger todo, ¿vale? Que caleva a proteger todo. Y pasa por encima de ella, como ya interina, la foten fuera. O sea, y ella, que ya ha pasado muy, o sea, muy mala experiencia personal, laboral, con todo esto, que no, y no ella no lleva parte del movimiento. Y hay un técnico que lleva fendo suyo treballo desde fa muchísimos años, pero a la fin la fan fuera. Y ya cuando tamanas, ¿no?, a pleno do concello, aunque se va a aprobar que a la fin se pueda esboldregar a Berli, ella no puede más que enviar una carta a Zoraldo, ¿no? Qué graciosos, ¿no? Que en estos 10 minutos, ¿no? O sea, le publica una carta en que dice estoy en una barbaridad. O sea, estoy en una barbaridad y toda la chen que somos con bueno, patrimonio cultural en Aragón, nos hemos opuesto a esta barbaridad. Pero, o sea, pero esa y la mena de que tiene de. O sea, no hay una baralla que tú planteas en un plano judicial, no hay una baralla que tú que chuegas en un plano mediático, que también lo fas, O sea, es tien y fan servir unos medios de acoso en tala chen, que ni siquiera hay la chen que lleve de movimiento, que lleve la chen que solo que vive en opuesto o que treballa con este tema. Esto es una barbaridad. Que la ha tocado de estar así. Pues esa y la mena de Chen y la mena de métodos que van a servir pues os nuestros quiestos caciques. Y se ya otro dos temas que quería charlar una miqueta porque ya nos hemos ido de tiempo, pero rey. Que lle o tema de los medios de comunicación, ¿no? Porque nos comentaban eso, pues que lleva presiones, que compraron esta página, creo que ya era en Heraldo, no sé si también en Periódico Aragón, ¿no? De Averly ya lle salvado, que decían y todo esto, ¿no? ¿Cuál ha estado ese papel de los medios de comunicación? Porque realmente, si quiero decir, si el Heraldo es efeito una decena parte de importancia, le se da una decena parte de importancia que le da a Averly, a la que le ha dado a Ocarril Bici de Constitución o a cualquier chorrada. O a tranvía, o a cada vegada que un ciclista va fumando, o lo que sea, ¿no? Yo cuento que la sociedad sí que hubiese habido una mica más de respuesta, ¿no? Yo creo que hay una cosa que se ha silenciado pro y cuando se ha charrado unos términos que jodo, petaca. A ver, para cuenta, o sea, había dos procesos, ¿no? Vamos a charlar de Doraldo, o sea, y Breu. Doraldo y de empresa Brial. Brial ya fabels años que compra, porque no se puede decir que faiga otra cosa que comprarla. Que compra una cátedra de energías renovables en la universidad. ¿Vale? O sea, ahí esa ya historia. Pero que sí, o sea, Brial pues fará a suyas historias de energías renovables. Mientras se enriquece con la especulación urbanística en Zaragoza. Eso ya. No íbamos a charlar de eso, ¿no? Y. Vía páginas del Heraldo que son publireportajes. Páginas pagadas por tal o cual empresa. Vine a páginas que no lo son. A mí cuesta. Sí, bueno, charlaremos de eso y de. Pero, bueno, y en principiar, o tema de Averly, de Alvita por Averly, Brial, no solo que. Yo no es solo que vos se páginas para defender a suya postura con Averly. Y también que. O suyos premios de la Cátedra de Energías Renovables de la Universidad de Zaragoza y tal, también los bosas ahí para demostrar que eso, y una empresa moderna. Y una empresa moderna y sincronizada con los sentimientos de HN en el siglo XXI. Ahí esa ye la han vista, ¿no? De otra manera, tenemos como. O fenómeno de concentración familiar empresarial en Aragón. Esta es 20, 30 años, o sea, IU a peor no, o sea, y estoy ya una endogamia que ríete, o sea, ríete tú de dos faraones de Egipto, ¿no? O sea, en estos momentos, Heraldo y es propiedad de Ibercaja y de familia de Yarza, alto bajo, ¿vale? ¿Y eso qué ha significado? Que en todos los proyectos, aunque lleve de Zaga Ibercaja, la familia Heraldo ha. A familia Yarza y Heraldo ha pillado una posición de defensa acrítica de cualquier tipo. O sea, porque y es verdad que 15 o 20 años llevas un treballo en el Heraldo que ya era mucho más crítico en. O sea, cuando charrabas de defensa de patrimonio y de impacto de ciertas políticas en o patrimonio y en la cultura, ¿no? Ahí. Pero, güey, eso ya no existe más. O sea, y ya toda esa comunidad, o sea, que cuando charramos de que Octavio López, secretario general de o Partido Popular de Aragón, o número 2 de Rudi, ¿vale? Y esa persona en el 2006 dixa o PP para estar o consellero urbanístico de la familia Solans, ¿vale? Outlet de Picolín, ¿vale? Que ahora se sigue charrando de eso, ¿vale? cuando veíamos, o sea, que en este zagués 3-4 años, a familia Brial ha bosao pastizals, pastizals de muitismos dinés, para pa defender a suya imagen con todo lo proceso de Averly. Cuando veíamos que a familia Quirón también ye ligada, enreligada familiarmente con la familia Yarza, ¿vale? O sea, esto ye, es que yo no parar, o sea, pero y un proceso de concentración, porque veían que en este momento en que ha esclatado a burbuja inmobiliaria, han de achuntar fuerzas. ¿Y cómo achuntan fuerzas? Pues no lo hemos charrado, lo hemos charrado de impuestos a micrófono cerrado. Achuntan fuerzas comprando de conchunta astunican danchú, os forcens, aliertas y toda esta chen. O sea, en ese sentido, hemos ido a peor. Pero hemos ido a peor porque estas viejas familias de la oligarquía zaragozana, con la crisis, se sienten mucho más amenazadas que no pasa antes. Y eso ya asinas. Y también veían que no pueden, ¿cómo decir?, empentar los procesos de especulación inmobiliaria que empentaban fa 10 años. Ahora son, y esto tiene que, y ya con esto sí que de verdad remato. No, esto tiene mucho me queda una otra pregunta. Ah, vale, vale. No, pues vale, esta pregunta, ¿no? Esto tiene que ver, o sea, con amena de proyecto que lleve lo que quiere hacer Brial en Averly. Averly, Brial no va a hacer pisos baratos como Valdespartera, como Miral Bueno. No, lo que se fa a Averly son pisos de luxo, o sea, son pisos de fetens. Lo que le cala a Zaragoza. Claro, pero que no, sí. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque ahora ya lle cambiando una mica la tendencia, pero fa 6, 7, 8 años, cuando en principio era la crisis, y en los primeros años, el único mercado que continuaba puyando, y no lo ha dejado de hacer mientras todos estos años, y era o mercado de las clases altas, o mercado de las rentas más altas y más grandes. Por eso no es posible trobar un garra proyecto en estos 10 años en Aragón que se haya feito mirando tus intereses de la gente normal. O sea, y no te charro de economía social, te charro de un Starbucks. O sea, y esa historia, ¿no? No, o sea, pero o sea, en el sentido de que o mercado de las clases bajas no le importa de ningún. O sea, ya hay saturado, porque tienes Puerto Venecia y tienes historias y os pisos son buedos y todas esas historias, pero o mercado de las clases altas en cara ye creciendo. Y por eso se fue a Averly. Porque no se van a hacer 200 pisos pa os mataus que pasen por Asti y un porcentaje de vivienda de protección oficial. No. Protección oficial garra piso de protección oficial en Averly. No, no. Y es todo de luxo. Van a vivir los pobres en los centros, tira. No. Y esto, y ya. Tiene que ver también con la clase política local. O sea, o feito de que se faigan pisos de alto standing. Amán, do Pignatelli. Y amán, la jefería, no oye neutral. Ay, Dios mío. Bueno, la pregunta, la zagra que me queda ya, y ya pasamos, que si no se nos va muy todo el tiempo. La tenía escrita en present, pero ahora ya hay en pasado, porque y era, y no oye, importante conservar entero Averly, ¿no? Porque muchas vegadas dicen, hombre, no, que no es Voldregan, la parte que no es Voldregan ya. Y que no se va a esboldregar en primeras, esperemos. Pero ¿por qué llega? Porque muita gente dice, hombre, bueno, muita gente no. Los cuatro que se te oposan, o los cuatro que le llenó Heraldo con toda la publicidad esta de Brial, dicen, hombre, ya conservan la frontera y conservan una parte y conservan no sé qué. ¿Por qué llega importante esa conservación entera de toda la fábrica de Averly? Vale, yo ahora voy a meter un ejemplo. Si tú os imaginas. Por un segundo. A Basílica do Pilar, ¿vale? Íbamos a hacer loft en las cuatro torres de do Pilar, ¿vale? Íbamos a hacer lofts. Pues, o sea, son torres pro nuevas, ¿no? O sea, son del siglo XIX o siglo XX, ¿no? Pues, como son nuevas, íbamos a hacer loft en las torres do Pilar, ¿vale? Así para chen de alto standing también, ¿vale? En las cúpulas de do Pilar que no tienen garra pintura, ¿vale? Pues íbamos a hacer, ¿qué me sigo? un boulder o un puesto para hacer escalada, ¿vale? Y después pues íbamos a meter un Starbucks detrás de Zaga de la dirección de Pilar, o sea, yo qué sé, digo Starbucks porque como no iba a Zaragoza, yo ya tengo ganas de que pleguen para hacer un boicot. Van a FN1, ¿no? lo han dicho este maletín. Claro, y como íbamos a decir que puede estar que, yo qué sé, que a estatua de Pablo Gargallo de Pilar, que lleve de fuera, ¿no? Pues que lleve pro es protegida a ti, pues la llevamos al Museo de Zaragoza, ¿no? Y sé yo el concepto que lleve de Zaga de lo que se ha fito con Averly. O sea, en puesto de pensar que o con Chunto para funcionar ha de tratarse de una manera global, no, o sea, para especular, pues te permites hacer parcelación, te permites hacer que esto lleve más importante que no pase esto. Para la gente que trabajaba y el patrimonio, cuando lleve un patrimonio industrial, tiene que ver con la memoria de la gente y también con la gente que trabajaba. No se puede hacer de un costado esto y de un costado el otro. No, ha de tratarse, o patrimonio ha de tratarse siempre de conchunda. Vamos a meter otro ejemplo, ¿no? O sea, de cosas que se han feito. La azucarera, que antes la he citado como un ejemplo de bella cosa que encara y ye, pero se ha perdido todo sentido de espacio que trabaja funcionalmente en un sentido, ¿vale? En un solo sentido, y de recinto. O sea, porque a casa de, ¿cómo se dice? De capataz, de chefe de temporal, de la azucarera. Y de fuera y ya no fa parte del mismo recinto que el resto de la azucarera, ¿vale? O patrimonio tiene un sentido que cal respetar. Y bella vegada ahí ese sentido y es complicado de respetar. Por ejemplo, cuando una iglesia ya no se fa servir para oculto, ¿qué se fa con ella? O sea, yo no soy laico, soy ateo y tal. Pero pienso que una iglesia, cuando ya no hay culto, no se puede hacer servir, ¿qué te diría yo? Pues como almacén o como, yo que sé, o como matadero, ¿vale? O sea, y son cosas que no se puede, o sea, ¿no? O sea, se acaba el hacer servir pues para un punto. En Centro Europa había el proyecto de biblioteca, precisamente en iglesias que ya no tenían culto, que ha quedado bien pincho. O sea, yo viendo las fotos y tal. Mira, yo, este estío usted a Nottingham tiene una iglesia que la han transformado en bar. Starbucks. No, ojalá. me habría parecido más interesante, más postmoderno, ¿no? Pero, o sea, o patrimonio ya delicado, o sea, porque una vegada que, o sea, que tú las estricallado, que tú las feto otro cez, y eso ya es una cosa que ya no se puede tornar a meter chunta. Y por eso cal tener tanto cuidado. Porque no puede hacer trangos en Tazaga con un patrimonio. O sea, una vez que ha perdido a suya función y a suya estructura, y he perdido para siempre. Y con Averly, pues por desgracia, ha pasado esto. Bueno, pues una mica. No sé si te os queda bella preguntita para Steve. No, yo me iba pensando ahora, mientras charlabas, que yo cuento con un problema que tiene Aragón y que ha tenido tradicionalmente, y que a diferencia, esto ya es una opinión personal, que a diferencia de la burguesía vasca o la burguesía catalana, ¿no? Pues tenemos una burguesía que nomás se piensa en ganar dinés antes con antes, son inmediatistas, ¿no? Por así decirlo, y que todas estas cosas de patrimonio y de cosetas como esto de Abril, y que son irreversibles porque... una vegada que pues eso, que a fundición ya es volregada, ya no se puede tornar tal vez a gano, pues les importan igual, ¿no? Y que a la fin parte de ese escaso peso que tiene Aragón en Madrid ha estado precisamente porque a nuestra burguesía, que podría tener más poder lo que tiene, pues todas estas cosetas de historia y a defensa de patrimonio, pues les importan igual, ¿no? Ellos lo que quieren es ganar dinero antes con antes, y a la fin, pues eso, pues todo esto de defender o patrimonio y de conseguir presionar al gobierno central, y no echarlo de ahora, ¿no? Sino de siglo XIX, cuando apareís, pues a llega Catalán y todas estas cosas. A la burguesía de aquí le importa igual, ¿no? Y a la fin. Y estos ejemplos de Averly, ya pensándose en el futuro, ¿no? Pues eso, es que pues la burguesía no va a defender estas cosas, y que pues lo que calle, pues eso, pues que conseguir que en Zaragoza, pues a Chen, pues principie, pues a tomar conciencia de estas cosas. Y eso yo me pienso que en parte y es verdad, y en parte tiene que ver con el efecto de que buena parte de la burguesía aragonesa no ye aragonesa en un principio. O sea, Averly y es francés, y es de Burdeos, me pienso, ahora no me acuerdo. Y eso tiene que ver, o sea, no tiene a suyas raíces, no son aquí en Craque. Bien, pues Averly ha feito un trabajo patrimonial y cultural tremendo. O sea, y es de las familias que más ha feito por eso. Pero de otra manera, había un otro problema. O sea, dice, a burguesía catalana, o caso vasco no lo conozco guaire, pero a burguesía catalana hace una cosa, o sea, decidió que a esencia de nación catalana se trovaba en lo románico, en lo patrimonio y en la arquitectura románica, y desde el Ebro en to norte, o desde Barcelona en to norte, o sea, todo lo que Girona, los Pirineos y tal, o sea, estrigallón y facción esparixer todos los testimonios de barroco catalán, que ya era riquísimo. O sea, y se oye, o sea, no hay que dar, o sea, en Taúl, por ejemplo, lleva altars barrocos espectaculares. Y eso lo hacían fuera, porque no. Yo, como Violet Leduc en Francia, ¿no? Que ahora todos los castillos parecen sí. de Disney, ¿no? Pues la burguesía catalana hacía esto mismo con o barroco, que se consideraba español y de mal gusto y fiero y tal, y que o románico y era a esencia de pueblo catalán. Y es verdad, o sea, que, o sea, entre una burguesía esencialista y una burguesía ignorante y destructiva como la aragonesa, una burguesía esencialista como la catalana y una burguesía ignorante y cateta como la aragonesa, tengo mi duda de qué prefiero, ¿no? O sea, que me estimo más. Claro, o sea, porque, o sea, a burguesía aragonesa ha feito tabla rasa, ¿vale? Mientras que, o sea, a burguesía catalana ha partido a historia, a suya historia y a suyo herencia cultural, lo ha partido por la mitad. Y a mitad existe y a mitad no existe. Bueno, no me paguéis en cosas productivas. Bueno, pues está que sigame lo mejor lo catalán, que no pasa esto, pero. Pero bueno, sí. A ver, yo o caso usted lo barroco no con eso, ¿no? Pero yo fa bels años estoy en o Museo Nacional de Industria y Tecnología de Cataluña. Que hay en Tagasa y que hay una fábrica que feban textiles y que pues eso, pues ya la fábrica que ya principio, o sea, que ya el edificio pues ya era feito arquitectónicamente pues con curvas pues como feba Gaudí, porque me parece que no lle feito por Gaudí y ya era un edificio muchísimo más amable para otro trabajo dos obreros, todo esto entre cometas, porque ya sabemos cómo así bueno, pues las condiciones laborales dices por esas envueltas. Pero que han conservado a maquinaria que tenían en la fábrica y que antimás se van mercado más maquinaria y la tenían restaurada y a maquinaria ya no funcionaba con vapor porque la feban funciona con electricidad, ¿no? Pero claro, yo eso me pareció una sí, algo que, por ejemplo, aquí en Zaragoza, pues sacando de Averly o de lo que hemos sacado antes de Canfran, pues eso, no tenemos ningún museo industrial no y estas cosas, ¿no? Pero eso ya tiene que ver con una vergüenza. O sea, a burguesía catalana ye siente argüello de suya raíz como industrial, y a burguesía aragonesa pues quieren ser rentistas. Por eso yo he echado más que más en la cuestionista ya industrial y tal. Porque yo es todo barroco, yo no lo. De raso de alcohol. No conocía. Bueno, que no nos dimos ya de tema. Y era por meter una mica de debate. Buah, podríamos estarnos aquí, yo creo. Igual daba pa programa entero cada tema. Cago en la mar. Bueno, pues íbamos a rematar ya con Averly, si os paréis, porque ya pasaremos ahora a lo patrimonio industrial en Ovais Aragón. Y bueno, pues yo cuento que hizo que para charlar de un patrimonio industrial en Ovais Aragón, para charlar de la minería, pues que mejor que principiar pues con una colla como Yacero y con una canta tan mítica y tan minera como este Versos al Minero, que tornaron a tocar pues fa bel par de años, me parece, cuando una de las tantas manifestaciones y tal que vio y que bueno, que lleve un dos millos ejemplos, ¿no? Antimás, Acero en Zagra se lleve embrecando mismo más con los movimientos sociales. Así nada, es que con este Versos al Minero hacemos una pauseta y tornamos en rematar esta pauseta con la minería baixo aragonesa. Mina tiene carbón. Y que esta no entiendo qué. Tener entiende, pero y en un gabaso y hasta las extracciones no son buenas. A la vez, ¿qué coño lo estamos sacando? A saber si mañana en quites. En dos días, 210 vagonetas. Casi 200 duros. Pero no vale que 20% mineral. Yo muy puerco. Y ya se principia a sentir cosas. ¿Van a trancar la mina? Sí. ¿Cuál? Y eso no lo sé, seguras. Me pienso que a primeros de año. ¿Qué va a estar de nosotros? ¡De nuestras familias! ¡De lugar! Estoy que son mirando de realosar en otros pozos. Pero yo no me dicen cosa. No se fían guay de ello. ¡Qué fillos de puta! Miren a sudor los dines. ¡Duros! ¡Nosotros todos importamos una mierda! Siente, Guillén. Yo no nací oficinista, como tú dices. A mi pai o mi chirmán se los cruzó a mina de tierra. Yo era muy chicorrón y siempre quería estar minero. Cuando mai y yo quedemos solos, quería entrar a trabajar en la mina. Lo que estás. Porque mi pai, muy trabajador y respetado, nos hizo cuatro perras. Pero no pasé a reconocedura médica. Tengo una malotía en el corazón y mi edición que no valeba para trabajar en la mina. Mi pai y mi chirmán eran muy estimados en tierra y a Steve nunca no se va bien a sus chirmáns argüelles de escucha. Por eso le dio un caso a mi mai aquí y a yo me metió en hacer mandados en la oficina. Siempre me he mirado cada maitín con envidia, ni de entraba hasta mina. Y veía a veces cantando atrás, serios. Y me aguardaba a Villar cuando salía. Escrucinaos, escamallaos, pero satisfeitos. Se ha dado cualquier cosa por estar uno de vosotros. Por poder estar un minero. Mesmo sabiendo que para ganarse la vida en la mina, tal entregala. No lo sabía. Bueno, y sentíbanos, después de este Versos al minero de Acero, sentíbanos un roz de la obra de teatro en aragonés que feba Fosca del Era y que ye Tierra Negra, basado en o mesmo, en o cómic do mesmo título que editó GP Ediciones. Y con iso, pues tornamos to programa a charrar de todo o patrimonio industrial que había en o Baixo Aragón. Que ye una tierra, pues que como toda la chen que has cuento que sabrá, ha vivido, mientras, o buena parte de ella ha vivido de la minería y de toda la industria generada alrededor de ella, y que we, pues hizo ese sistema socioeconómico, pues ye en serio peligro, ¿no? Y por no decir casi algo todo, bueno, eso ya le deixo a Guillén, que ye quien nos dirá cuál yo futuro. Pero primero, antes, íbamos a hacer una chiqueta huella de histórica, ¿no? De cómo ha vivido estas comarcas del sur de Aragón todo lo tema de la minería como principio y cómo ha plegado a Wendilla con toda la crisis que vino a vivir. Cuéntanos, ¿eh? Una miqueta. Bueno, pues yo sin ser historiador ni bueno, no más que un interesado en estas cosas, quiero decir que una de las primeras cosas con las que nos trovamos y que, por desgracia, en Novais Aragón ya se tenía una tradición de abandono de patrimonio antes de la explotación minera y todo esto. Porque, bueno, pues viables casos como la creación de los que pueden estar los primeros entivos de Aragón, entivos importantes, que se facieron en zaguerías del siglo XIX y en principios del siglo XX, y que se facieron en lo Baixo Aragón y en la parte de Andorra, que yo conozco, ¿no? Pues estamos charlando dos entivos de Escuriza y de Peña Foradada, que se facieron en las primeras décadas del siglo XX, que más tenían una razón agrícola, pero que con lo paso de dos años estamos charlando de entivos pro viejos con unas construcciones viejas y en vez casos dica peligrosas, ¿no? Que ahora son abandonados de todos, que de vegadas no son ni propiedad de la Che, que son propiedad de las cooperativas agrícolas y soy pues un patrimonio que ye es, bueno, no sé si socestaus en bel caso, pero son pro polius y son en puestos, como digo, repolius. Y eso ahora ya abandonado y llevan décadas abandonados y son tibus que casi son charcas, ¿no? En plano que se van a servir como balsas porque no, ahora ya se han quedado chicot y que forman parte de un patrimonio baixo aragonés. Y también antes de la apertura de la minería se tenía patrimonio industrial en funcionamiento como con empresas como la azucarera de la Pola de Dixar, que era pues bueno de estas azucareras de la Val del Ebro que en principios del siglo XX tenía mucha importancia y de la que ahora no nos queda cosa realmente, o sea unas oficinas, pero digamos lo más identificativo del patrimonio industrial ya no existe. Y bueno, pues digo que quiero decir esto porque en general yo creo, y en una reflexión que quiero transmitir, que en la cuenca minera la cuestión del patrimonio se vive como un paisaje, ¿no? En plan, llega una suma de cosas desperdigadas, diseminadas por las montañas, y que la Chen lo vive como la suya tierra, como cosas un elemento más de suyo paisaje, y no le... muchas vegades no le da la importancia patrimonial que tiene, yo suposo porque dic agora muitas distas de bueno, porque el sistema socioeconómico minero y minero eléctrico encara allí funcionando y la Chen lo sigue viendo como bueno, pues un resto de lo que encara allí, no como tú explicabas antes Lorien de que ya ha desaparecido la suya función, pues bueno, yo cuento que lo patrimonio más viejo que puede datar de los años 30, 40 sí que perdió fa mucho la suya función, pero como en cara se continúa viviendo del mismo sector, pues la Chen no lo veye así, y es como una cosa más que tienes en lo tuyo lugar, pero bueno, y en relación a la resta de Aragón cuento y que al Zaragoza en concreto, yo creo que no tenemos ese problema de si la oligarquía o los caciques locales nos lo defienden o no. La Chen en general lo veía como una cosa propia y yo cuento que la Chen sí que tiene vinculación emocional con esas cosas y si se plega de tener conciencia de que eso tiene un valor, como en vez casos ha feito, pues charraremos dos museos y esta mena de cosas, no fa falta que venga una empresa o un empresario pa defenderlo porque yo cuento que la misma Chen dos lugares lo tiene como parte de su identidad. Porque de fa 70 o 80 años y el modo de vida tradicional de estas comarcas. Bueno, pues por charlar de una mica del origen de la minería, cal decir que en principios del siglo XX, cuando encara ya era funcionando la azucarera y todo esto, sí que se feban las primeras explotaciones mineras, pero que no eran ni no se feban por parte de una gran empresa ni por parte del Estado, sino que eran chicorronas familias locales que feban exploraciones, quitaban carbón y no se interesaban o no, y muchas vegadas ni siquiera conociendo lo espacio geológico, ¿no? En plan que sacaban, quitaban carbón, pero no conocían realmente la geología de lo territorio. Y de feito, lo carbón que se quitaba en Andorra se sacaba con mulas a principios del siglo XX y se elevaba hasta la azucarera de la Puebla y así se dices no, que lo iban a exportar por lo tren de la Puebla. No, se feba a servir en la azucarera y de feito no lleva suficiente carbón para alimentarla, pero ya después digamos a partir de la bueno no mejor yo cuento que es importante decirlo porque esas explotaciones mineras en cara que ya eran chicorronas cuando plegó la revolución en el oriente aragonés se colectivizaron también las colectivizaciones no fueron nomás agrícolas sino que existieron minas colectivizadas por los trabajadores, se expropió a las familias locales propietarias y bueno, una en Andorra-Ariño, en la muga entre Andorra y Ariño, que se clamó la mina a la colectividad, ¿no? y eso en cara que no iba despegado la minería, porque bueno, pues los nuestros lugares en esas envueltas no tenían agua corriente. Eso siempre me lo ha dicho lo mío Lolo y la mía Lola, que uno venía de Zaragoza, otro venía de Córdoba, pero plegaban en un lugar aunque no hubiera ni luz ni agua corriente, y bueno, pues no tenían ni para transportar lo carbón, que ya era lo principal problema que no iba a permitir desembolicar la minería. Y todo esto cambia a partir de los años 40, 50, ya que el Estado y con la Calvo Sotelo, el Instituto Nacional de Industria, ya se meten a hacer la explotación, porque existe una necesidad general de minería, y digamos, lo tiempo en que se fa más, aunque se construye más patrimonio material, digamos, y que ya el que podemos ver ahora, ¿no? Pues somos charlando de las minas, con lo que fabrica este paisaje en Mons Pelaus de entradas a las minas, los castilletes, las vías férreas para los trens, pero también somos charlando la central de Escatón, la central de Aliaga, con lo suyo en Tibo y los ferrocarril que unía Andorra con Escatrón, ¿no? Que por eso es por esos años, a la fin, ¿no? Pues las cuencas mineras en lo Baixo Aragón ya eran como un medio muy vivo de que tenían recibían mucha emigración y bueno, pues ya eran a rebutir de vida y de chen. Y se hallé como la primera edad de oro de minería, ¿no? Digamos que esta primera edad de oro entre los 40 y 50. Se va a centrar más en la zona, lo que huelle la comarca administrativa de la cuenca minera, ¿no? Nutrillas, Escuita y bueno, Montalbán, Noguaire, pero bueno, lo que huelle esta comarca y también Aliaga, y que la zona de Andorra, Ariño, Lloza va a quedar una mica más rezagada, porque será que dimpués la que más empente tendrá. De feito, o sea, se va a centrar en, por ejemplo, la central de Aliaga, que ya como lo caso más característico, se construyó, cuento que en el año 49, y ya era como la central más moderna, la central más importante del Estado español, ¿no? Bueno, pues todas las novedades tecnológicas las tenían hasta y se van a servir carbón de las mismas minas de Aliaga o de la Redolada, pero conforme iba creciendo la demanda de electricidad y todo esto, la central demandaba más carbón y Aliaga no tenía suficiente. Ahora se había de principiar a apoyar más carbón de Aliaga, que bueno, ya a 1000 metros y eso ya suposaba un coste de transporte que a la fin ha acabado por lastrar, ¿no? O remató por lastrar la suya supervivencia. Después de eso, veíamos que igual que al principio la comarca, lo que llegó la comarca de la cuenca minera, estió la primera en despegar por este sector, también ha estado la primera en desaparecer, ¿no? Y en perder la suya población, lo suyo medio de vida y lo que ya es la suya identidad, ¿no? Y esas reconversiones que nunca no han plegado, porque, digamos, entre lo 1958 y lo 1973 se fa la primera gran crisis de carbón en el Estado español, ¿no? Y las comarcas mineras de Aragón, y más que más la cuenca minera, lo que lleva la cuenca minera de Utrillas Escuita, pues perdió bastante fuelle, pero en cara continuaba existiendo. De feito, se construyó la central térmica de Escuita, que ya acabó con la de Aliaga, ¿no? Que ya era como ya. Y se abandonó la de Aliaga. Yo no sé si hizo Cestaus, pero ya bueno, el ejemplo perfecto de lo que lleva una cuenca minera abandonada. Yo soy estado en Asturias y cuento que los pozos de Langreo, que son reconvertidos en museos, no digo que lo hayan feito muy bien, pero en relación a como ya Aliaga, que ya un mole de principios del siglo XX, construida en medio de un aval polidisma y en a canto de un antiguo también repoliu, ya quisiéramos nosotros una cosa parellana, ¿no? En un puesto así, y es como un sitio como recóndito, inaccesible, ¿no? Casi entre la naturaleza y la maleza, ¿no? Que plega la nuez y ya no casi no hay ni luz, ¿no? bueno, después de eso yo cuento que lo más importante que pasó en las cuencas mineras y que entre 1973 y 1986 despegó, digamos, una segunda edad de oro de minería, más centrada, digamos, en la zona de Andorra, porque se abrió la central térmica de Andorra, que ya era mucho más nueva, mucho más gran, y bueno, pues si lo conoces, eso también es paisaje, ¿no? Y la vivencia del paisaje que se tiene, y dices, bueno, ¿qué va a pasar con ese patrimonio cuando desaparezca o ya deje de tener función? Chino Chano, lo que va a pasar es que lo desarrollo económico del Estado español, de entrar en entidad supraestatales como la Unión Europea, va a hacer que Chino Chano haya menos interés por lo carbón y por lo lignito de territorio, y se va a hacer ya a principiar esa importación que dica entonces pues no era necesario. Yo cuento que cal decir que en primerías se hacía un esfuerzo por nacionalizar, ¿no? Pues sí que se va visto que si bien se principió con empresas locas pero familiares, las explotaciones en principios del siglo XX, pues se fueron creyendo empresas más grandes, ¿no? Y yo cuento que la empresa arquetipo que podemos ver en la cuenca minera aragonesa y es AMCA, ¿no? que nace de la riqueza de la extracción mineral en la cuenca minera de Andorra y Ariño, y que a la fin está una de las empresas más grandes de Aragón, con dirección de una familia aragonesa, y que Chino Chano pues ha continuado de ahora, pero sí que es verdad que el Estado en los 70 y en los 80 metió muchos dineros y mucho interés en nacionalizar o en tener la propiedad o la dirección de lo que ya era la producción mineroeléctrica, ¿no? Totiso que después, ya cuando, digamos, en los zagues años de Felipe Lozano, ya se fue privatizando y se fue perdiendo pues en esa desaparición, y como se fació privada, y ya sabemos lo que suposaba esto, ¿no? Que después se vendese a una empresa multinacional de origen italiano, y que a la fin estos puristas intereses mercantiles, con lo que nos trovamos ahora, y que se amenaza con cerrar la central de Andorra, y lo que suposa allí acabar con lo medio minero. También en los 80 lo que es cambió yo de mi vista de pensar lo paisaje como un patrimonio, que se principió a ver que ya no era tan rentable la minería de interior, sino que se principió la explotación en exterior, a cielo abierto, y solo principió a explotar Endesa y Samca, y Dicagora, pues eso no afectó que crevar en un sentido positivo, de mi vista, los modos de la comarca, y ir haciendo desaparecer las minas de interior, ¿no? Que también formaban parte de esa identidad colectiva de lo minero, ¿no? Porque cuando ya es minero en una mina a cielo abierto, ya hay una cosa diferente, ¿no? Se vive de una traza diferente. Y bueno, pues a partir de eso, yo creo que a tu vaso se conoce como hiela, porque en el momento lo hemos charrado aquí también, ¿no? De la composición socioeconómica de Andorra y de los que puede ser también exportable o trillas, de la emigración, de cómo se han construido los barrios y todo esto. Y que eso también lle una cuestión de patrimonio. Patrimonio material lle tener un barrio que lle construí uno más para los obreros, tener un barrio que yo construí uno más para los ingenieros, ¿no? Pues toda esa composición urbanística y un patrimonio en sí mismo de casco urbano, que en vez casos se ha respetado. Yo cuento que lo caso de Utrillas, no me remero ahora sin escuita, también se ha sabido conservar, entre otras razones, porque la gente se ha marchado y la han dicho abandonado. Y Andorra, que ha tenido más vida con la central térmica, lo barrio obrero de lo poblado que se dice, han vivido los miners más que más de origen andaluz, no se ha conservado aire, en cara que se puede ver lo trazado, se puede ver lo suyo urbanismo original, pero ya como la chena ha continuado viviendo así, han ido cambiando las casas originales, han ido pues fendo nuevas formas. O sea, tampoco nos ha feito esa labor de conservar lo patrimonio urbanístico dende lo concello que puede estar decir, oye, vamos a resguardar la apariencia original, porque eso ya lle una, pa yo lle una pieza museística tener un pico, un barrio entero con unas características, digamos, de la etnografía esta proletaria. Y son, yo cuento que en Andorra no se ha puesto fer, pero en otros puestos sí, y mesmo en Aliaga se puede ver como las barriadas de obrés se ahora solo viven chen mayor que estió minera o treballaban en la central, que son chen mayor, pero encara se veía esa urbanismo y esa arquitectura. Y bueno, pues eso también forma parte de, como digo, de lo paisaje. En Aliaga, si remero bien, Ocubillarye a casa de Incheñez da central, París. Pues estar. Yo no, ahora no me acuerdo. No sé. Yo cuento que calcharrar más de un patrimonio como paisaje en la cuestión de lo patrimonio miner, porque a la hora de pensar la tuya tierra, a la hora de pensar lo tuyo lugar, siempre lle esa imagen, ¿no? Como tú decías antes de Averly, de lo que ha feito para la identidad colectiva en Aragón, pues lo patrimonio industrial minero en lo Baix Aragón ha feito iso mesmo, ¿no? Que la tuya imagen de casa tuya siga relacionada siempre con un patrimonio industrial, y iso mesmo vuelo podemos ver cuando Jonathan Fernández, creo que sé que dice, el fotógrafo de Andorra, fa unas fotografías brutales de la naturaleza de Andorra, la fa en relación a lo patrimonio industrial que encara lle vivo, ¿no? Y la chen de Andorra se vuelve loca, se torna loca de veyer esas fotos porque fa goi. Y la chen de fuera, en general, no goza de entender cómo te fa goi esa mole de hormigón chigán. La chaminera. Y esa chaminera de 340 metros. Pues eso forma parte de yo cuento que de identidad colectiva y un patrimonio que al tu baixo la chen sabe que se ha de respetar. Y yo cuento que en Andorra en concreto la mejor traza de revelar que sí que se tiene esa conciencia colectiva y que lo castillete miner mejor conservado y el pozo San Juan, que lleva man de casco urbano y que estió una mina que nunca plegó a quitar carbón porque se inundó, y eso se ha convertido en museo porque el mejor conservado, porque nunca no se fació servir. Pero claro, miras en las otros mons y veyes construcciones en relación con la minería de minas que han existido y ye, pues bueno, abandonado, destrozado, que bueno, yo cuento que tampoco no son en un estado de imposible de recuperación, pero en general no se fa lo que se podría hacer o lo que dende a mi vista se habría de fer. Y a la fin lo que ha pasado es que todas las minas han sido tapiadas y los edificios de fuera pues abandonados. No llega el caso de Escuita, aunque uno o dos pozos lo han abierto con fines turísticos, han meso lo museo astí y lo fan servir a caballo entre la cuestión de la reconversión industrial para vivir do turismo y la recuperación de suyo patrimonio y de suya identidad, y en general que no lleve un sector que le va a dar la vida que se merece, la vida económica que se merece, pero bueno, astille Dim, pues creo que charlaremos una mica de los museos. Y no sé qué más deciros de todo esto. Yo sí que lle verdad una de las cosas que decibas de la identidad colectiva, ¿no? De Ovais Aragón, que yo eso sí que lo viví una amiguita, pues eso, que va hasta Andorra, bueno, yo Andorra que ya lo que conozco, claro. Que sí que hizo que se veía esa identidad, eso que chira todo alrededor de la central y de la minería, ¿no? Y que lle una cosa que yo creo que lle imposible de sacarles del esmo a en este caso a los andorranos, pero cuento que será a toda la chen que ha trabajado en la minería, ¿no? Yo creo que hay un sector que ha marcado muitismo a la chen que lo ha vivido y que hizo y que talmen por eso, pues sí que es verdad que valuren una, bueno, una mica más, y es imposible valorarlo menos, ¿no? que lo que charrábamos de Aberli, pero eso sí que se valora, ¿no? Y bueno, pues ya has charrado una mica de la importancia de ese patrimonio, y si quieres íbamos ya en ta musealización de la minería, porque hizo, porque como ya adelantabas, ¿no? Decibas que hizo en Escuita, que en Timas yo creo que ya teniendo pro éxito, ¿no? Sí, que van muchos coles y muita chen, que la verdad es que hay una cosa súper súper curiosa, yo he de decir que no he estado. Pero que anti, no sé si estoy la primera y la resta se encopiaron, o estoy una cosa que fluyiva, o cómo ha estado todo esto de esa musealización. Yo cuento que estoy la primera, en cara que supongo que en Asturias ya existían, ¿no? Y yo cuento que lo que le da entidad a este museo y es que tiene la posibilidad de entrar a una mina real, ¿no? En Andorra eso no existe, porque tiene, en cara que yo cuento que lo espacio y lo recinto y es mejor conseguido porque es mejor conservado, no tiene esa posibilidad de bajar a lo que era antes la mina. Pero bueno, se charra de los museos y cal pensar que esto es más una cuestión de recuperación identitaria, una recuperación simbólica y emocional de lo que es una identidad colectiva que ya ha pasado o casi ya es superada, porque sí, en Andorra, por ejemplo, tienes lo museo y la mayor parte del museo ha estado pues construido por miners prejubilados. En plan, chen que ha trabajado en la suya vida de la mina y que con la suya jubilación la ha dedicado en gran parte a replegar instrumentos, a crear el espacio, los recintos, para tener un museo. Dices, bueno, pues esto... Yo cuento que entre las instituciones se ha vendido como un vector de reindustrialización, pero o de reconversión, sí, económica, pero no lle eso, no lle más una cosa que se le da a la chen que ven cara vive a Steam, creo que se ha quedado en la comarca para que se faigan contentos. Ah, esto yo cuento que tampoco puede vivir Guaire Chen, ¿no? De los 3, 4, 5 museos que había ahí Gaperasti. No, pero durante muchos años se ha charrado turismo rural y el turismo en las cuencas mineras con relación a la minería como un factor de crecimiento económico, y era como que me ibas diciendo. Pero cuando charras de la financiación de esos museos, esa financiación se fa, yo cuento que al tu bajo, con los diners que habrían de estar dedicados a empentar la reconversión económica, ¿no? Yo, mientras muchos años ya había una, me pienso que ya no oye, una oficina de un museo minero en la Carrera Mayor de Zaragoza, que yo, o sea, realmente, o sea, yo sí, Angera Kamikaze, entonces, o sea, ahí está, o sea, sí, la botella de chambretas y tal. Bien. Pues Acanto, yo no sé si era a puerta de Acanto o un poco más de ya, ¿no? Que o sea, que llegar a Vendeván, pues billete está todo museo minero. ¿Has cuenta? Sí, sí. Y yo dije, o sea, digo, realmente, Jig Cal, o sea, para un proyecto como este, o sea, que yo un proyecto de desembolique en el territorio, cal tener una oficina de billetes de un museo en el centro de Zaragoza, o sea, esa mena de que yo me pienso que. O sea, cuando uno ve lo que se ha feito, más que más en el territorio, porque Zaragoza, como ye, más grande, tiene una masa crítica, en cara que se feiga malas cosas, pues siempre puedes rematar trabajando, pues yo qué sé, en un Starbucks, que no ya. ¿Vale? Pero en el territorio, o sea, os chestos y las decisiones que se fan tienen una importancia crucial, ¿no? Y, yo la impresión que me fa, y que no sé de a qué punto se ha tenido en cuenta la opinión de Santiago Estreballadors y se ha tenido un proyecto a medio o largo plazo, ¿no? De lo que se iba a hacer con los museos y con los proyectos de desembolique en un plano patrimonial y cultural en las redoradas mineras. Yo cuento que los museos son para salvar una parte do patrimonio más lo tecnológico, porque se elevan las obels instrumentos que se van a servir en la mina, se van recreacions, se respeta lo recinto, lo castillete. En Escuita y Asinas y en Andorra lo que se mira de fer y una vista general a lo paisaje, a la comarca como museo, más por la cuestión de las minas a cielo abierto y las suyas restauraciones, ¿no? Pues la creación de humedales artificiales, de monts artificiales con la arena que quitan, y yo cuento que contar con la chen que trabajaba así, pues para la parte emocional, práctica y identitaria, pero a nivel económico yo cuento que no se interesaba. A la fin, esto y una cosa que inventan de conchunta las redoladas, o sea, la comarca como institución y lo concello, y yo insisto, y una cosa que se da a la chen que vive así para tenerla contenta, pero no lleva una cuestión de reindustrialización, y para eso no más que al mirar como oye la comarca de cuencas mineras, que la Zager mina cerró en 2002 y llevaba perdiendo población ya 15 añadas, y ahora como oye, ¿no? Yo me perdí. No, ya era... Y era pensando eso, en toda la importancia, porque cuento que muy tachen a lo mejor, pues lo que has dicho en 2002, has dicho que se cerró la Cuencas Mineras, sí. La Zager mina de Cuencas Mineras, y eso ya va a haber, bueno, ya tendrán 14 años, ¿no? Un mismo chen que naisio antes, pero bueno, que no ha vivido esa minería, o que la puede vivir a través de Pai o de Mayo de los Yayos ya. Y mismo la chen que no somos de Astino y que no hemos vivido esa realidad. A lo menos este patrimonio industrial, si se salva, que ahora que sea musealizado y tal, que nos pueda dar una idea de cómo llega esa vida, de cómo llega esa vida. ¿Crees que se llefendo bien? O sea, no sé si los museos son reflexando bien o son dando a lo mejor una idea utópica o de revés, o no sé cómo son tratando o tema de... Para yo los museos son una forma de mirar tal o pasa uno, pero lo problema de lo patrimonio material que existe y que es tan gran, y tan diverso y tan esparcido que conservarlo y ultra difícil, incluso cuando tienes voluntad. O sea, imagínate cuando no tienes voluntad, porque ya hizo, ya que no puedes pasar 3 kilómetros con el auto sin trobarte bella cosa en los monts relacionados con la minería, ¿no? Pues a la fin, pues los primeros son edificios de ruíos y ya está, ¿no? Así es que yo creo que los museos no fan honra para lo que habría de estar lo patrimonio industrial de la cuenca minera, pero en cara con eso son positivos, ¿no? En plan, un museo en relación a la identidad colectiva y es lo mejor que se puede hacer para un lugar chicorrón o para dar a conocer lo que ha sido la tuya vida, mismo para la gente más joven. Yo... pues con los míos años no he tenido guaire relación con la minería, en cara que la mía familia ha estado trabajando siempre en relación a lo sector minero eléctrico, pero el HNB de la mía edad ya no tiene garra perspectiva de trabajar en ISE o de vivir de ese sector, y ahora se charra de si cerran o no cerran la central, y yo pienso sinceramente en términos de patrimonio material qué va a pasar con ISO, porque ISO central ye, o sea, no ye como la de Aliaga, que ye propolida, pero a tu vaso ye chicorrona, ¿no? En relación a la que ye Andorra, ¿cómo gestionas ISO? ¿Qué va a pasar? ¿La van a desmontar? ¿La chen la querrá guardar, no? Esas cosas son abiertas, y eso no hay museo que valga para reflejarlo. Y lo que decías una mica antes, ¿no? Y que muy tachen no entiende, porque yo con ISO también, joder, yo ISO me pasa muy todo, yo me he enamorado de cosas raras, no va por tú, Arale. pero es verdad que, joder, pues te enamoras del aragonés, que lle patrimonio inmaterial, que muy tachen no entiende que lle patrimonio y tal, y también yo soy un enamorado de patrimonio industrial, y que muy tachen no lo entiende, muy tachen entiende perfectamente lo románico, las iglesias y no sé qué tal, pero no entiende que te pueda hacer Goya Berli, que te pueda hacer Goy la arquitectura, o sea, la arqueología industrial, que te pueda hacer Goy la central térmica de Andorra. Tanto por o tema industrial como por o tema de los sentimientos que tienes a ti, ¿no? Yo no llevo mi caso, porque yo a Andorra ya he plegado ya de adulto y yo, pero sí que la mía parella que haya andorrana, cada vegada que veye, cuando íbamos por la carreta y ya se empieza a lufrar, se empieza a viller dende luen la central, ya se veye la chaminera, ya fa fumo, ¿cuántos grupos son enchegados? No sé qué. O sea, y soy una cuestión también sentimental, emocional, que ya es difícil de explicar, pero que ya estoy. Y que ya una cosa curiosa que en Aragón no pasa que aquí, me pienso yo. O sea, y eso cuando charrabas, y de cada otro cuando he pensado, dice que en Aragón, o sea, o paisaje y hay dos maneras de interpretarlo. En clau histórica y en clau rural, agrícola, ganadera, etcétera. Y toda la redolada de cuencas mineras y Andorra, o sea, un puesto, el único puesto de Aragona que puedes interpretar o paisaje en clau industrial. O sea, que yo me pienso que puede estar que los museos sigan importancia y tal, pero que lo que es, o sea, ese grau de que es espardiu por todo el territorio y que no hay una cosa focalizada en un punto, que ye, o contrario que pasa con otras zonas industriales, pues sí, que se pues en Aragón, en Utebo, Zaragoza, creo que sí y tal. O sea, yo me pienso que ye iso alto baixo lo que se puede meter en valor. Y no puedo desear que he preguntado a un amigo, no voy a decir quién, antes de venir, pero ya que son cosas que una noticia que me ha plegado, o sea, que le digo, oye, cuéntame de esto, y te dice, yo, a cosa más curiosa que he trovado de... Con la sagrada actualidad, en cara que esto se va a emitir en noviembre. Estoy de 2006, o sea, no te enfaigas porque no. Actualidad. Pero, hostia, o sea, pero no he trovado a continuación de la noticia, ¿no? Yo, o sea, que ya en 2006, o 23 de febrero de 2006, se trova un cadáver en la tolva de la central térmica de Andorra. No, o sea, pero yo esto, cuando charramos de los relatos que se fan con el patrimonio, de tipo de memoria que se fa, o sea, y, o sea, a hipótesis más probable que fa servir a policía y os juzgados en este momento, en 2006, cuando se trova este cadáver, y que se trova un cadáver, o sea, que y irreconocible de todo, y que plega de Sudáfrica. O sea, ¿cómo demonios? O sea, plega un cadáver de Sudáfrica en Andorra, ¿no? O sea, y eso, que llegue un ejemplo, una mica, pues yo que sé, una mica pues exacerbado, ¿no? Pero llegue esa historia de que en muchos lugares de Aragón, como decir, las historias son locales, ¿no? Y que, uy, sí, de Cabo Tacuean amanís un seronero, amanís un, yo que sé, un fuste y tal, que viene de fuera y tal. Pero, o sea, esa experiencia, digamos, de una multiculturalidad, de una diversidad de orígenes y de una experiencia que de todo extraña a un mundo rural aragonés, también me pienso que hay un valor que cuando charramos, y esto hay una historia que puede hacer un, yo que sé, un museo de novela negra de las cuencas mineras, ¿no? Pero esto, que hay un poco ya exagerado, pero sí esa cosa que no existe en garra otro puesto de como decir, de un día rural más fondo aragonés, que hay esa diversidad cultural y de orígenes que existe y que no puedes trobar. Bueno, sí, ahora la trovas una mica en Opirineo, más que más en Alto Gállego y en Chacetani y tal, pero que no es fácil de trobarla. Yo querría hacer mención a lo patrimonio ferroviario en este contexto, porque, bueno, si no lo digo, bueno, lo mío lo oye, y era maquinista y ha vivido toda la vida de esto, y pues la mía familia ya era enamorada de todo lo que eran los trens, las garas, y esa arquitectura y toda esa cultura que lleve pues embrencada en lo contexto minero. Y a la fin, esto lo que me fa reflexionar es que lo paisaje do patrimonio material, insisto con lo de material porque había otro patrimonio inmaterial que se vive simbólicamente en la Chen, lo paisaje y lo paisaje de la despoblación, lo paisaje del abandono, lo paisaje de yo cuento que también de la injusticia en cara que la Chen no plegue a Villarroasinas, ¿no? Porque a la fin son construcción, son maquinarias, que ha venido una empresa que en zaguerías y era de fuera, pero que en general y era para quitar los dines para de fuera. Te ha dejado aquí toda la... pues todo el marrón, digamos, de todo lo que lle, ha quitado los tuyos recursos, ha quitado los dineros, se los ha llevado de fuera y aquí dimpues qué te ha dicho uno, pues los restos. Y yo cuento que esa sensación de los restos, ¿no? De lo que queda y él un poco la vivencia de lo patrimonio en la cuenca minera, ¿no? Y yo cuento que triste gris, pero y también la visión de bueno, la visión que se puede sacar de Asti, ¿no? También de una tierra dura, sin árboles, o sea, y es difícil y duro, pero bueno, poliue para la chen que somos de Asti. Bueno, no sé si tenéis ya bella pregunta. Ya creo que hemos superado récord. Ya lo siento, Lorien. Bueno, siempre que vienes tú, fuimos récord. No, por el más soy yo. Dime, tío. No, yo, que ya era escuchando a Guillén, que yo no. Bueno, ya hemos charlado antes de fuera dos micros. Que yo no hubiera estado en las cuencas mineras de Cao Zagueraño, ¿no? Y bueno, iba a estar porque hacía ingeniería industrial. Y nos llevaban a la central de escuita, porque la central de Andorra ya era más nueva y en la central de escuita se llevaban todos los equipos para quitar la electricidad o carbón, pues se llevaban más fácilmente que en la central de Andorra, que ya es más moderna y tal, ¿no? Y en los años sí que soy estado en las cuencas mineras cualquier vegadas, y es verdad que cuando ibas con Chen, que conoce esta zona, pues ya y plegas y ya principian, pues eso oye una esa montaña no oye de verdad que oye a resta de carbón de tal mina, ¿no? Y esto oye o barrio, lo que decía, ¿no? Barrio de los andaluces que plegaban a treballar, usaba que sí que oye verdad que pues eso que se que tú cuando piensas en mineros te piensas en Asturias, ¿no? Y que pues oye verdad que no más en Asturias y que una das, me llega pensando ya ahora, ¿no? Que una das dos grandes problemas de Aragón o las grandes miserias de Aragón y es que si estando un territorio despoblado que por un gran lugar ha estado un territorio que no era demográficamente muy fuerte, ¿no? Pues pues hemos estado mientras muchos siglos desde que principió a energía hidroeléctrica, pues surtiendo de energía a la resta de la península, ¿no? Y que, bueno, ya se charraba en los años 70 la colonización interior, ¿no? Y que todas las infraestructuras que se facieron ferroviarias o en el Pirineo, pues con el tema de los antiguos, ¿no? Pues que llegan para quitar energía eléctrica y enviarla a esta península y que no se pensó en esas envueltas, pues en un desembolique económico a largo plazo, ¿no? Para que, bueno, pues todos sabemos que las minas plegan un ente que... Pues esto ha estado, sí, casa cotona. Y esto ha estado una cuestión económica porque, pues oye, más barato traer carbón de Sudáfrica que quemar. Y Chen. Y cadáveres. Y cadáveres, que, hombre, el cadáver ese vino. No, oye, claro, si vino de Sudáfrica o ya era en Barcelona porque plegaba al puerto de Barcelona y era. Sí, no, pues eso. Bueno, que no era claro. Y me han dicho, dice. Bueno, donde viene la noticia y dice, y ahora no sabemos si eso me dice lo mismo que tú. No, pues que ha estado penible eso, ¿no? Que se facieron a orrete eléctrico para quitar energía, ¿no? Y que plegase en otros puestos y que pues en esas redoladas en pues cuando pertocaba que no llegara no ahora porque calfer un desembolique porque se han cerrado las minas y, por ejemplo, pues lo que charrábamos antes, cuando plegas en Aliaga, tú ves un lugar gran, ¿no? Y pues te trobas con lo que te trobas en casi todo Teruel, ¿no? Pues Bastobar, pues Oguiñote, os tres lolos, ¿no? Bueno, cuatro, para chugar en parella, si no sería... sería tute. Y eso, ¿no? Y que más ni menos, pues sí que se veía que el patrimonio industrial minero, pues sí que veías que allí, o sea, que Asti trabajaba a saber qué chen y que la cosa ya era pro diferente, ¿no? Y nuestra, pues una de nuestras miserias ha estado eso, ¿no? Que somos estado en cara, pues un país colonizado y que no sea nadie se ha preocupado, se ha enfeito de, pues eso, de desembolicar esas comarcas pues con infraestructuras que sirviesen pues para que plegase industria o bueno, o mesmo agora con el turismo. Yo la Zagreb gara que estén aliaga y fue dende Mora de Rubielos y a carretera. Yo cuento que un zagal de 4 años con una pala de playa y un cubo fa una carretera mejor feita que a carretera que no cal fer una autovía, ¿no? Pero claro, si, o sea, yo hoy fue donde Mora de Rubielos, que yo era algún amigo que vía, me paréis que 60 kilómetros, pues nos, pues una hora y media para plegar en Aliaga, ¿no? Pues eso, claro, pues después fas, por ejemplo, pues fas a Central, la fas Museu. Aquí va a ir si de 60 kilómetros, esas cosas, ¿no? Que a la fin, por lo que veis, ya una deficiencia de infraestructuras, pero que cuando caleva, pues eso, pues quitar o carbón y fer energía, pues si calfer un red eléctrico, pues se fa, si calfer un red ferroviario, una línea ferroviaria, pues se fa, pero ya para que la gente así viva cuando saco tolea mina o tal, pues ya eso. A la fin las infraestructuras han feito no más pensando con un criterio económico, como tú dices, y pues ejemplos claros, además de las carreteras, que bueno, penoso, Andorra teneba esta de gara de tren, teneba acceso ferroviario también pa transporte de pasajeros, y cuando dijo de estar rentable se sacó la gara, se sacó la vía. Y se dijo vía dica la central. En plan, sí, sí. Tienes vía dica Andorra, pero no plega tal lugar, plega no más tal la central. Y como, hombre, aproveita y ya tienes la infraestructura creada, que a más que esto se ha reconvertido en vía verde y todo esto, y son paseos bien polios y entras por aquí y dices, hombre, ¿por qué no tenemos nosotros acceso por ferroviario si ya llena la infraestructura existiva? Pues porque a la fin ye una cosa que les ha interesado de abandonar. Y no quiero disarme una parte que no ye minero exactamente, pero a mirar si vosotros me podéis adullar porque tengo mala memoria, pero también lo vais a echar en lo vais a Aragón, pero ye más de todo Teruel, tiene pues... y es salpicado por una vía de tren que nunca plegó a existir, ¿no? Y tiene muchas garas que existen en medio de nada, porque son bien ruenda de dos lugares, pues, que se principió a construir en los años 30 y con la guerra civil nunca se plegó a rematar y nunca se ha retornado esa vía y que recorre todo Teruel. Pleno de garas abandonadas dos años 30, que son polidísimas y son abandonadas. Yo he estado visitando varias de ellas y brutal, se puede hacer el recorrido y que gran parte de esa infraestructura que plegó a existir, en plan, se feban los cortados, ver los túneles, ver el puente. Ahora hay una vía verde para caminar o para ir con la bici y todo eso y patrimonio que también de todo abandonado. La sigue la línea Teruel-Alcañiz. Teruel ye, pues las cosas pasan porque había unas causas, no por sí. Que os extraterrestres baixan con un platillo volán y tal. Teruel estió a Zaguer, capital de provincia, aunque plegó tren en 1903. Y la línea de la que charra Guillén ye la Alcañiz-Teruel. Que se fació todo, o sea, las trincheras, los túneles, los remontes, todo. No más mancaba que meter, pues eso, pues, o rails con... O fierro. O fierro, y pues eso, pues no, nunca no se remató. Y yo, pues eso, pues, por la estanca del Cañiz y a Salada, pues, vas por Asti y veyes, pues eso, en ningún puesto, ¿no? Una gara de puta mai. Sí, sí. Chagando en plata y de esto que fa aquí. Más polida, ¿no? De esta construcción sí. Que se feban en los años 30, que dices, hostia, ¿sabes? Y que continúa estando. Sí, porque encima se feban las cosas. Bien, bien, bien. Brutal. O sea, no como ahora que meten ahí pladur y. Sí, no. Piedra y. Sí, sí, de pistón. Y esto que fa. Y esta gara, no sé. Sí, y con. Bueno, pero que. Por eso que patrimonio ferroviario abandonado. Pero vina. Hombre, charrábanos en un programa anterior, que en cara no se ha metido. Pero yo, programa anterior, charrábanos de o túnel de Valdalgorfa, de la vía verde que se supone que conectará Valdalgorfa con Deltebre y todo eso, que también y era patrimonio pero de no hay lo mismo. Ferroviario. Ya no, o sea, no, no ahí esto, ya, esto cuento que será otro. Es que por ejemplo, claro, en claro, que yo la cantidad de infraestructura ferroviaria que veo abandonada por Teruel y que nunca no se guaire bien, de porque sí que sí, la de sí, la de Andorra impuesta, sí que claro. Sabe va porque me lo contó Tamara, pero la resta no es que, claro, es que ni pues las niñas, cosas de es que por ejemplo, claro, había haber de huellos negros a Gunto, pues las compañías no facieron pachas, no se metieron de acuerdo y antimas que facieron, pues en cuenta de que la fácil es el Estado, pues facieron dos líneas. Y va la línea paralela, la vía verde y la línea de tren. Pero iniciativa pues, privada. Separadas, pero en bel puestos, pues 15 metros. ¿Sabes? Y claro, cuando pasas con la línea, pues pasas por Sierra Menera y son unos poblados, pues de Achenque treballaba en las minas de huellos negros, pero brutales. Y hasta Agara, bueno, en Sierra Menera tenían economato y era en. O sea, a envidia de toda la redolada, ¿no? Claro, cuando cerraron las minas de fierro de huellos negros, pues aquello, allí no quedó ni Perry. Y, pero, pues por ejemplo, Agara, que lleva una Agara a saber qué gran, pues ahora un edificio lleva un cubillar para huellas, pues todas sinas, ¿no? Y lleva una pena estación de Teruel, que lleva Teruel los baños, pues también lleva hasta una Agara gran y que lleva, pues eso. Y todo ese patrimonio, pues, a Camín Real Calatayú, que ahora que charrando Corredor Mediterráneo, ya era un proyecto que ya era o Camín Real Santander, pues también cerraron una línea y te trobas o balasto, pues, por Asti y no ves ni fierros ni. Y todo patrimonio ferroviario y ya sinas, o sea. Abandonado y, pues, chitado a perder. Bueno, yo no sé si queréis hacemos una zaguera intervención o si queréis bella cosa, porque ya llevamos más de 3 horas, ya las hemos blindado, o si te queda bella cosa. Yo nomás quería decir una conclusión que para yo y una vista personal, o sea, todo esto viene de un contexto cultural en que la gente no tiene suficiente amor propio, ¿no? Y yo cuento que muchos de nuestros problemas vienen de Asti, ¿no? Y no más que la. O sea, ¿por qué la burguesía aragonesa, la oligarquía aragonesa, ya de las cuestiones más económicas y más deterministas, porque ya existe una falta total y absoluta de amor propio que nos fa no valorar lo que tenemos? Y eso, oye, como lo que siempre nos decimos, pero que cal decirlo porque, oye, ¿verdad? O sea, si todo lo que se tiene, cara, que digo que la Chen lo vais a Aragón valora lo suyo patrimonio, digo que lo valora en un sentido simbólico emocional, pero no sabe lo valor que eso tiene, ¿no? Y muchas vegadas nos trovamos con que calfer un treballo program pa concienciar alrededor de eso. Y nada, decir eso, que hay una falta de amor propio y reivindicar que pase lo contrario. ¿Puedo decir que soy de acuerdo, pero que voy a decir justo lo contrario? Bien, bien, sí, mejor. O sea, y es verdad todo eso que dices, pero mira, ya faves de años que miro páginas web de Dakota do Norte y de, bueno, o sea, de todo lo que llevo noroeste americano y dos Apalaches y que todo esto. Que es una afición normalísima, mira, sí, páginas web de Dakota del Norte y el pues, FM2. Sí, no, alto va eso, o sea, más que más se paga para mirar patrimonio abandonado. Y es verdad, o sea, es verdad todo eso que dices, pero es verdad que hay que Asti, o sea, todos los pueblos o todos los lugares mineros, todos, o sea, ya siga de carbón, de fierro, de lo que siga y tal. Asti son abandonados de raso, no queda ningún. Y es verdad que yo no sé si por una mena de, yo qué sé, pues de cabezonería, y no voy a entrar en otro pico aragonés, o sea, no charro de eso, pero sí por una mena de respeto por otro valle y por la vida vivida, ¿no? En un paisaje, en cara que no se siga conociendo paisaje, la chen se y queda. O sea, no pastoz, muitos, os chubilaos y os que pueden felo. Pero, o sea, yo digo, y mismo con muchas cosas, o feito de pensar en conservar o patrimonio cultural, como se ha cito con Aberli, como se fa con Ocanfrán, en muchos otros puestos del mundo, y es inviable, ¿no? O sea, y es inviable, o sea, no tiene esa construcción mental que les permite, esa construcción cultural, que les permite pensar en que iso ye una buena idea, ya no solo arranca cultural, también arranca económico, social, etcétera. Bueno, o sea, y es verdad todo eso que dices, que ya una falta de amor propio tremenda, que ya una pena que no se haya trovado esos métodos, esas herramientas para mejorar la situación, pero también es verdad que me pienso que de una manera instintiva, cultural, de una manera, no sé muy bien cómo definirla, pero que existe un repuy ahí de amor y de respeto por... ya no por patrimonio, sino por ese trabajo y por esa memoria colectiva que castille y que se pueden hacer muchas cosas con ella. Zaguer Parola. No, yo también soy de acuerdo que hay uno de los grandes problemas de los aragoneses, ¿no? Que parís que pues las cosas estas, esto llevé yo, ¿no? Ya había ya y tampoco. Vamos a hacer casas. Sí, tampoco no cal en fese, ¿no? Pero yo también pienso que, bueno, cada fin, pues la situación demográfica en muchísimos puestos, pues depende de estas cosetas que somos chagao, güey, y que lo que caldría allí trobar, pues nuevos empleos, pues ese patrimonio, porque ya es verdad que en bels puestos o patrimonio allí tan gran que conservarlo e invertir para conservarlo, pues ya es difícil, ¿no? Pero si trovas nuevos usos que sigan, pues como hemos dicho, no tengo una gara y ahora voy a tener un establo, ¿no? Sino cosas más y más que más que sirva para el desembolique económico equilibrado, ¿no? Una cosa, no, pues a que somos chagados de burguesía rentista aragonesa, ¿no? Sino una cosa más que faiga honra a cuanta más chen mejor, pues yo cuento que en cualquier puestos y en cualquier lugar esta situación demográfica que parece irreversible, pues puede estar que, bueno, pues tenésenos una oportunidad para cambiarla, ¿no? Que importa, porque si no da fin, pues eso, pues íbamos a vivir todos en Zaragoza y pues ahora está, pues sí. Pues para grabar películas de Mad Max y tal, pues bien, ¿no? Pero eso. Yo quiero decir que, en cara que no se ha nombrado, me parece que, o sea, somos charlando de muchos temas de patrimonio, pero que esa falta de amor propio plega dica tan luen que mesmo las cosas que parecen que la gente tiene más en estima, como son el patrimonio arquitectónico más viejo, en plan las iglesias, los castillos en Caraíso lleve derrumba, espoldregado, sí, sí. Pues la gente tiene la visión de Loarre como un gran castillo y tal, pero pues tienes despliegos cientos de castillos que son dichados de la mano de Dios, y basta Cataluña, miras como lleve y dices, hostia, qué gestión diferente se puede hacer de patrimonio histórico, ¿no? Sí. Un mismo fa poco la ermita ahí está de que las Bodregoron por lo de Mularroya y tal, o sea, que no, y que lo hemos sacado también, todo, que los recursos son limitados, pero que en cuenta de hacer una autovía, pues igual puedes hacer una carrera, o sea, una carretera bien feita, y que una línea férrea que tienes que va a desaparecer, pues te la servir para que los camiones, o sea, las mercancías, pero bueno, por ella, especulas, ¿no? Estas cosas. Claro, pues por eso chacaba de un desembolique que siga una, pues eso, pues para la chen, ¿no? A no, la fin y modelo económico. Sí, no, que a la fin todo yo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Iso. Yo cuento que hacemos récord, seguro. Loren, Guillén, Diego, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por un programa que yo creo que ha estado impecable. Que yo no sabía si íbamos a aprender las dos horas, mírate. Y puedes no haber feito uno con cada tema. Y bueno, pues eso. Muchas gracias a tú. A tú por convidarnos. Siempre que quieras, ya lo sabes. Y bueno, como siempre, nos íbamos a despedir con un resumen musical de todo lo que hay sonando de fondo, que han estado Beta Garry, Carmen París, Aviador Dro, La Chaminera, Iso Rai, Daft Punk, Los Berrones, Los Planetas, Aspen Cat, Los Lugers, Nine Inch Nails, Cranberries, Más Birras, Mayakam, Vendetta, Los Enemigos, La Monkey Band, La Gosa Sorda, Los Catarres, Parálisis Permanente, La Trova Kung Fu, Rammstein, Scalariac, Eina, The Cure, Björk, Franz Ferdinand, Gatibu y Omebeigues. Y es en Radio Topo, te lo recordamos, en 101.8 de FM Zaragozana, Voz da Sin Voz, y en que te enterarás las cosas que en veras te importan. Te recordamos también que este programa no llegue a versión radiofónica do blog do mismo nombre, Tierra de Barrenaos, que llevamos ya 10 años dando mal en aragonés. Que emitimos todos los miércoles de 6 a 8 en Radio Topo y que te convidamos a seguir o blog y o programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr y en iVoox. Y que antimás puedes escuchar todos los programas anteriores en o blog, que los tienes todos pinchados, y en la plataforma de iVoox, que también tienes o botón de donar. No quereba rematar sin decir, bueno, la canta con la que nos íbamos a despedir, Brigada de Demolición de Aviador Drone, que charra de demoler cosas, ¿no? Lo que no queremos demoler son los edificios, no nuestro patrimonio, sino este sistema especulativo que llegue y nos furta o pasado, o presente y o futuro. Queremos tener ese pasado, ese presente y ese futuro porque nos lo estimamos, porque lo queremos mucho y no queremos que tengan los boldregue. Con Brigada de Demolición nos despedimos, di que a lo mes venien has escuchado Tierra de Barrenaos, espero que te haya feito muito goi y di que a pronto. Vaya bueno.